Vale, espérenme un momento. A ver, ¿cómo busco ayuda? Ah. Ajá. ¿Cuánto le mide la pija? Ay, ya no. Venga, pues, ¿qué es eso? Según él, decía que lo tenías bloqueado, deberías buscar en la blocklist. Ya va, ya va. Es que, no me jodas. Me quieren comprobar si soy real, ¿de verdad? Estás en el computador, ¿verdad? No, estoy O en el también pasa teléfono. eso. ¿Captcha? Ay, no puede ser. Justo ahora. Ah, venga. A ver, denme un minuto. No tardo. Tremendo. Oh, miren, llegó Val. Llegó el usuario que hizo más para destapar el caso que yo. Me arrodillo ante usted. Dargor, ¿cómo que un captcha o cómo es? Ya va. Ahí está, ya acabo de ver. No puede ser, me lleva la chingada, vale, justo, justo cuando le voy a mandar mensaje de ayuda. Me dice, espéranos, tenemos que ver que usted no es una máquina. Me lleva la chingada justo cuando voy a hablar con este enfermo. Ah, sí, oye, pero está aquí. Oh, bueno. Pregunta, ayuda, ¿cuánto te mide la pija? Oh, Dios mío. A ver, ya le había mandado un Pregunta, solicitud para ayuda, que ¿por qué hable. tienes voz de Super Wario Man? Bueno, parece que ya está. Listo. Yo me muteo y tú hablas con él. Ah, tremendo. Bueno, ¿qué era lo que decías antes? ¿Qué era la pregunta a medias? Me olvidé. Ah, tremendo. Bueno, vamos a ver. Decías que tenías un restaurante, ¿no? Sí. No algo tan formal, pero sí un negocio de comida rápida. Define no tan formal. Aquellos restaurantes de lujo que te encuentras en la esquina de una iglesia o frente a una plaza vulgar de cualquier lugar de Latinoamérica, supongo. Ah, ya, entonces es simplemente una marca blanca, o sea, Una marca cadena de blanca. puestos de comida Sí. rápida venezolana y ya. Ya, vale, está bien, está bien. Bueno, pregunta, ¿por qué tú desde tu cuenta original te pusiste a dar instrucciones de cómo suicidarse con nitrito de sodio, diciendo que era un método indoloro, cuando se sabe que tomar nitrito de sodio evita el transporte de oxígeno en las células y eso causa necrosis y un dolor agonizante durante horas? Simplemente estaba salvando la información de Diego que había resguardado en la antigua wiki. Simplemente la estaba posteando porque no quería que tal información se perdiera, ya que la consideraba, no sé, no quería que dicha información se perdiera, así que simplemente la reposteé. Pero el post que hice en realidad es un repost del artículo que había publicado Diego en la wiki. Ah, ¿tú considerabas valiosa una información que te decía cómo suicidarte con un método indoloro? Y cito textualmente lo que decía, el paso 4, drink the solution and relax on a bed, o sea, y relajarte. Pero además, con la misma cuenta, después te dijiste que tú conseguías y distribuías nitrito de sodio por toda No, Sudamérica. yo nunca ofrecí a distribuir ni vender tal sustancia. Yo simplemente dije, lo tengo la mía. Lo único que puedo hacer es decir cómo la conseguí, mas nunca dije que te la vendo o te la Facilitando el vendo. tráfico de sustancias para matarse extremadamente dolorosas. Algunos Pero usuarios me han escrito estamos hablando de preguntándome una de qué fuente sustancia saqué el totalmente nitrito de sodio, legal. lo cual es Estamos comprensible, pero hablando no de quiero una aclarar, sustancia pero quiero creer que soy de totalmente legal. Sudamérica y esas fuentes son los de Sudamérica. Aún así, si alguien está en búsqueda de nitrito de sodio, espero que sea tenga éxito. Estamos hablando de una sustancia totalmente legal. Tú puedes conseguirla en Mercado Libre, en eBay, en cualquier página. Está regulada Literalmente, y tú puedes comprar una y precisamente ya. se usa como conservante de alimentos. Tú puedes comprarla en grandes cantidades si tienes restaurantes. Sí. Es totalmente legal. Si tienes restaurantes porque está regulada. Necesitas un permiso para poder conseguirla. Desde que murió el hijo de un diputado en Colorado se reguló en todo el continente. Entonces, ¿me puedes explicar esa parte y por qué no tendría relación con el tráfico? Es totalmente legal. De hecho, yo la compré en su momento en Mercado Libre. Y eso te lo puedo probar. Sí, y te llegó otra sustancia, claramente. No, me llegó el real. Te Estamos llegó hablando el real. real y tenemos la captura de cómo dijiste que te llegó otra sustancia y que por eso no te moriste. Hice una recompra y me llegó la verdadera en Mercado Libre. Y aún así, si fue la real o no, la persona estaba vendiendo tal sustancia, lo que indica que es totalmente legal. Lo estaba vendiendo así como está. Tengo facturas, tengo copias. Muéstralas. Bueno, muestras facturas. Ya te lo muestro. Dame. Dame un minuto que voy a buscar el correo. Pregunta, ¿están buenas las venezolanas? Prefiero las no me gustan mucho las venezolanas, pero ya es gusto personal y más si son caraqueñas. ¿Y las haitianas? Las haitianas nunca. ¿Las sudafricanas? No. Las tailandesas. Ahí está. ¿Y por dónde lo mandaste? Ahí la mandó. Está en las respuestas del espacio. Qué raro, no me sale nada. Parece que tengo el Twitter bugueado o algo. A ver, voy a entrar con desde el PC. Ahí está compartido directamente al espacio. Ahí está. Ah, ya, entonces se puede comprar en Mercado Libre, vale. Esa era la pregunta que tenía. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere hacerle preguntas? Porque yo sé que aquí hay gente que quiere hacer preguntas. ¿Kat? ¿Max? Al menos yo voy por mi parte. A ver. Entre los argumentos que yo veía en su tiempo de, bueno, en algunas capturas de por qué tener un foro para hablar más abiertamente sobre eso, pues hay posibilidades que serían foros antisuicidios y que se exprese explícitamente de que, pues, no sé, que se puede tener esos pensamientos, pero que lo que sea es tender a ayudar eso, no difundir información de cómo quitarse la vida, eso... Pero eso, es que nadie está promoviendo ni incentivando nada. Lo que pasa es que hay una necesidad de que las personas hablen de estos temas libremente sin riesgo de una intervención involuntaria o sin riesgo de el estigma que hay en la sociedad. Yo te puedo comprobar que tú hablas de esto, de estas cosas, en Discord, capaz de llamar a la ambulancia, salud mental. O en Estados Unidos también suele pasar lo mismo. Entonces es bastante complicado el tema, la verdad. Entonces lo que la gente, este tipo de sitios, al público le atrae por la libertad que existe. Y es lo que yo defiendo, la libertad de expresión en Internet. Sí, pero yeah. ¿Cómo lo lleves? Si abres un espacio, el cómo lo vayas a administrar. Porque sí, que haya espacios para hablar de eso y expresarse libremente. Ahora, otra cosa es, uno, ¿para qué guardar o informar sobre formas de morirse? No lo veo necesario, ni siquiera importante. O sea, casi que esa información hasta la buscaría desechar y ocultar, o al menos hacer que no tengan acceso a eso, porque es solo aumentar el riesgo de que, de tanto hablar del suicidio, terminen ejecutándolo, ya que ven que tienen esa posibilidad o que tienen información de poder ejecutar eso en primer lugar. Así que es lo que a mí me suena chocante y no me cuadra con lo que tú dices de tener un espacio abierto para hablar de eso. Porque si fuera un espacio para hablar de eso, sería solo para eso. Pero entonces, ¿por qué proporcionar información para hacer suicidio? ¿Por qué? La psicología acá es extraña porque he visto que las personas cuando sienten que tienen, digamos, información de métodos a la mano, se sienten más tranquilas y en la mayoría de los casos tienden a reorganizar su vida, porque yo lo he visto, ya lo he notado. Eso es falso, se pone más tranquila porque sabe, se pone más tranquilas porque saben que en cualquier momento pueden terminar con el dolor, pero eso no significa que no lo vayan a hacer. Aún así, si no lo tuvieran, el desespero será aún peor, capaz hagan algo que ponga en vida su riesgo. Como lo que hacen al suicidarse, Dios mío, increíble. ¿Cómo? Es como yo decir, hay un riesgo en esta locación donde puedes ahí saltar y nadie sabrá de tu existencia. ¿Qué estoy indicando con eso? Pero es que también ten en cuenta que también la decisión también es muy dependiente del caso. Porque nadie se suicida simplemente porque encontró un foro, no. Hay bastantes temas dentro y yo podría nombrarlos, y uno de los más importantes es el fracaso de las instituciones de salud mental, a los cuales yo constantemente hago énfasis. ¿Y por qué me pediste que me haga una cuenta en un foro donde traficaba lolicón para yo mandarte lolicón? Yo te estaba baiteando, porque yo tampoco tengo cuenta en esa madre. Yo solamente sabía que era un image board, lo que digo. Un boro, no recuerdo la diferencia. Pero ya. ¿Y por qué cuando te expusimos inmediatamente cambiaron los sistemas de seguridad de la página web? ¿Cómo? Cuando expusimos el caso, inmediatamente, en menos de 12 horas, cambiaron todo el sistema de seguridad de la página web y de registro. Ni idea, la verdad. Yo te dije, si yo tengo una relación ahí en ese sitio, o tú me has visto ahí, bueno, búscalo. O sea, busca ver. No, lo sabemos. A ver, quiero ver capturas entonces. Quiero ver capturas. Lo vas a ver en su debido momento, tú tranquilo. Va a llegar. Ah, en su debido momento. Pues vuelvo y digo, si tú pones el argumento del fracaso de las instituciones de salud mental, entonces, haciéndolo desde la parte más civil, ¿no sería mejor, recalco, procurar que la persona no tenga esa información a ese tipo como de métodos? Porque eso no da tranquilidad, más bien impulsa y refuerza ese pensamiento de que al suicidarse se van a acabar sus problemas, porque algo muy fundamental con el tema de personas suicidas, no se quieren matar, solo quieren escapar del dolor. Y entonces, entre más caen y caen en ese círculo, como en esa una nube que les, algo así como una oscuridad que les nuble el pensamiento de cualquier tipo de esperanza, y que entonces luego terminen pensando que solo con suicidio entonces van a dejar de sufrir, cuando eso no es así. Porque luego, con esa neblina mental, con toda esa oscuridad, a partir de la misma presión y de todos los problemas que pueda tener esa persona en su vida, al punto de ya ver el suicidio como una opción, en el momento en el que las cargas que lleva esa persona se aligeren, los pensamientos van dejando de tener sentido. Ver que hay posibilidad de otra salida más allá de la cuerda, el nitrito o lanzarse de un edificio. Así que lo que dices no tiene sentido. No tiene sentido proporcionar información de suicidio para supuestamente hacer que se calme. O sea, no es solo de calmar fiebre, eso no tiene sentido. Hay algo más importante que eso. Alberto, tenías una página de Facebook donde que la estaba al Reddit de Santi Suicide, donde que eras administrador tú, porque viste haberlo creado, que enlazaba a su vez a un Telegram donde los administradores, entre ellos Aisling, que tuvo bastante relación contigo y los demás que habían ahí, se dedicaban activamente a incitar al suicidio. Y tenemos las capturas de que incitaron al suicidio y tú eres el dueño de ese Telegram. Claramente, yo lo dije a todos, no me siento cómodo. El grupo de Telegram dejé de manejarlo, es más, si tú tienes el grupo, yo regañé a prácticamente a los administradores porque no me gustaba el enfoque que está teniendo el grupo de Telegram y voy a cambiarlo, si es posible o eliminarlo o remodelarlo porque el enfoque, o sea, yo entro al grupo una vez a la semana prácticamente y simplemente veo, yo no interactúo mucho. No me gusta el enfoque que está teniendo el grupo, que se supone que es un grupo pro-choice y ya parece un grupo pro-suicidio, cosa que no era el fin, la finalidad, se supone que es un grupo pro-choice. Y yo hablé, yo dije eso, no me está gustando cómo está el enfoque que está teniendo el grupo. Y bueno, o sea, me dijeron. O sea, que tenías el poder, eras el dueño, tenías el poder para cambiar las cosas, pero aún así a día de hoy no lo cambias hasta que te expusimos. Aunque yo soy administrador, yo no soy el dueño del grupo, el owner. No recuerdo quién es el owner, puedes verlo en detalle del grupo, pero yo prácticamente entro al grupo una vez a la semana y tú lo puedes comprobar viendo cuántas veces interactúo o cuántas veces hablo ahí. Bueno, en realidad ese grupo ya no existe, porque lo borraron los de Telegram. El link ya no funciona, lo borraron los de Telegram. Pero si tú estuvieras pendiente de lo que hacen en tus propios grupos, pues lo sabrías. Porque se supone que yo elijo gente con la que no estás de acuerdo con la dirección que están tomando y aún así los dejas ahí, mira qué interesante. No, pero es que ya le eché el regaño, ya lo regañé, ya están cambiando el grupo. Voy a decirle al planeta que no existe la gravedad y listo, vamos a poder volar. A ver, una cosa, ese regaño, una cosa ayuda, ese, si es que regaño dio resultados o solamente fueron palabras. No, dio resultados. Pero es que tú no puedes... Okay, acá sí puedo decir que fue culpa mía porque el personal mío no está haciendo su trabajo. Acá podemos decir que es culpa mía. Incitar al suicidio es un delito, Judas. Deberías notificar a las autoridades o si no, eres cómplice. Sí, se supone que nadie debería incitar a nadie. Se supone que la temática del grupo es un delito. Eres consciente de que personas cometieron un delito y no hiciste nada. Pero es que no me puedes decir que yo cometí un delito porque yo a nadie he dicho... Obstrucción a la justicia se llama. No, tienes que notificarlo a la policía. A nadie le he llegado por ahí en un mensaje, mira, suicídate. A nadie le he llegado. Y tú lo sabes perfectamente. Que si fuera hecho eso, mira, esto, ahí sí estuviéramos hablando de incitación al suicidio. Pero a nadie le he escrito ni diciéndole, no, mira, haz esto. A nadie. Tremendo. O sea, para entender... Bueno, sí, con los métodos. Para entender, sí, no lo hicieron de manera directa, es lo que estás diciendo. No está, esa información no está dirigida a nadie en específico, por lo tanto no puede... ser considerada como incitación al suicidio. Sí, a ver, si yo publico si por eso nos va a ver, tantito, vamos a orden. Por lo que estoy escuchando, se felicitó información de según de para una sustancia que provoca la muerte y no solamente por hacia personas que según que Yuda dice que era para calmar a unas personas que estaban ahí de la cuestión del suicidio. Yo lo siento, pero aunque no hubieran dicho explícitamente o de manera directa a alguien en particular, de todas maneras, toda la información que pusieron facilitaba el acceso a métodos para el suicidio. O sea, en cierta manera indirecta, ellos son responsables de muerte de dos personas. Aunque no hubieran dicho, no, mátate, eso no importa. De todas maneras, pusieron información que no venía ni al cuento, que no debía, ni siquiera debía estar figurando, no sé por qué. Eso es algo que yo quiero preguntar a Ayuda, ¿por qué meterse en un... en un foro de suicidio? O sea, ¿qué estabas buscando? ¿Qué esperabas? El foro, bueno, repito, es pro-choice, la temática. Yo sigo considerando que tal información no se considera incitación. Porque si a eso nos vamos, tú puedes ver en TikTok miles y miles de retos que ponen tu vida en riesgo. Y tú no puedes cito llamar que te, cito textualmente. Bueno, con la decisión tomada, pero aún así asusta. Espero que vosotros estéis mejor. Aquí dicen, si asusta, entonces la decisión no está tomada. Toma las medidas. O sea, está diciendo a un tipo que tiene miedo de suicidarse que tome las medidas y que lo haga. Y eso en tu Telegram. ¿A quién? Y eso es de un administrador. Por eso fue que los regañé a todos. Eso es una infracción directa y tienes que notificarlo a las autoridades, porque si no estás cometiendo un delito de obstrucción a la justicia. ¿A cuáles autoridades les tengo que notificar? Por ejemplo, a la policía local, y si no se puede, a Interpol. Mi equipo lo está cagando. Pero tampoco estamos hablando que sea algo de lo cual te hago que notificar a la autoridad. Es un suicidio. De hecho, es un delito y de hecho es equivalente a decir, mira, mi equipo la cagó, mató a una persona, pero no tengo que notificarlo. Pero es que nadie ha matado a nadie tampoco. Nadie ha matado a nadie. La persona a que tenía esa cuenta de Telegram, a la que se estaba dirigiendo ese administrador, sale como delete account, porque Telegram, después de 6 meses, por defecto, borra las cuentas. Esa persona se suicidó y dejó de usar su cuenta de Telegram por 6 meses, y por eso Telegram la borró. Esa persona está muerta por culpa de uno de tus administradores, que es un delito, es un delito, y tú no notificaste como la ley de todos los países en este continente requieren. Entre otras cosas, están suscritos a la Interpol, que es una policía que tiene jurisprudencia en varios países. Interpol Uruguay, recuerda que la Interpol Uruguay se metieron en el caso, allanaron a Diego y no pasó nada. Ya, entonces si Diego es inocente, tú puedes incurrir a asesinos. Vale. Pero es que no estoy encubriendo a nadie. Porque para encubrir algo, tendría que haber acción directa entre ambos individuos, y por lo tanto no lo hay. Eran tus putos administradores. Y ya los, ok, hagamos algo. Dime quiénes fueron y yo los saco del grupo. Porque boludo, si tú eres... Te di el mensaje textual, lo puedes buscar, ya que eres el administrador del puto sitio web, entonces puedes buscarlo, puedes buscar el mensaje, y tú puedes usar esa información para ir a la anterioridad. Tienes el mensaje, lo puedes buscar. Recuerda que el grupo tiene una durabilidad en el cual se borran los mensajes. O sea, los mensajes son temporales. 30 de julio de 2022. Claro que sí, campeón. Bueno, los mensajes son temporales. 30 de julio de 2022 y todavía están disponibles, campeón. ¿Cómo dices? Que 2 años después siguen disponibles. ¿Cómo se llama el grupo? Sanctuary Suicide Español. Ah. Pasa a capturar el mensaje. Deja de hablar con esos estúpidos. Ah. No, yo sé, pero es que, o sea, le estoy aclarando el tema. Lo mismo, porque ellos no renuncian a ti entonces. Pero es que, eso es lo que le digo. Mira, ustedes lo que tienen que hacer es hacer montar la denuncia. Y obstante a esa denuncia, yo voy a hacer una contrademanda, ya que ustedes no tienen las pruebas contundente que papi, papi, no hables más pinga, no hables más pinga. Tenemos evidencia de la publicación del tipo publicando cómo fabricar nitrato de sodio para suicidarse, mío. No hables más pinga. Segundo, hermano, si tú tienes la evidencia... Oscar, no, pero no hables pinga, no estás de fondo diciéndonos idiotas, ni un pingón, veo. Cállate la boca, estamos hablando con el otro normal. Porque en dado caso, si tú no tienes una evidencia, se te puede acusar. Que tenemos evidencia, macho, tenemos evidencia, tenemos fotos, capturas, las publicaciones de ayuda, mijo, publicando nitrato de sodio. Formula la denuncia, Alex. Pero formula, formula la denuncia, formúlala, hazlo, hazlo. Corre, sal ahorita. Exacto. Queriendo, ustedes lo que quieren es llamar la atención. Eso es lo que tienen, porque yo les dije, marico. Llamar la atención. Eso es lo que quieren. Eso es lo que quieren. Mucho para hablar de atención y nada, no. Eso no lo voy a permitir, lo siento. Esa pendejada no se las paso. Nada. Entonces, si ponemos la denuncia, Yuda va a tener que también ir a la cárcel, ¿eh? Porque está metido en esto. Y por eso se hace este space. Para poder ver si de verdad es inocente en algún punto. Y si algo le puede ayudar a Yuda, es que haga él mismo la denuncia. Que haga acto de denunciar el asunto. Si lo hacemos nosotros, el afectado va a ser Judas. Si lo hace Judas, a él no le afecta y se puede, quizás, medio salvar, o pues, por lo menos mínimo zafarse de la situación. Pero si lo hacemos nosotros, él se va a joder. Así que, gracias. Gracias por joderlo también. Muy buena ayuda. Ah, mira, Val tiene la captura y la mandó también. Es lo que se está tratando. Si ustedes consideran que yo cometí un delito, hagan la denuncia. O te quieren ayudar o quieren joder o quieren ayudar. Una de dos. Pero la cuestión, o sea, si ustedes quieren hacer un foro o algo, la cuestión es llegar a ponerse de acuerdo en algo. Pero no simplemente acarrear la culpa a alguien y ya. Una preguntita, ¿puedo hacer, por favor? Dale. Ok. Entonces, Alberto, una preguntita que te quiero hacer, hermanito. Ajá. Si tú no hiciste nada malo, ¿no? ¿Por qué te pones a tumbarle las cuentas a la gente que dice que tú hiciste algo malo? Esa es mi pregunta, Alberto. Por favor, responde. Ah, lo de la cuenta. Bueno, como tal, ya expliqué. Fue por la pendejada que hizo Logical Male de culparme de tal cosa, meterme en su mamada. Entonces, ya. Mira, Alberto, disculpa. Yo soy Logical Male, ¿ok? Ah. Y soy yo que te está haciendo esa pregunta. ¿Por qué me tumbaste la cuenta? Y te voy a decir otra cosita, papi. Si tú, en tu problema con Okami, no me hubieses mencionado a mí, yo no te hubiese sacado mi video. Así que no digas que fui yo el malo. No, papi. Tú te buscaste que hablara de ti. ¿Entiendes? Así que fuiste tú que empezó tu problemita conmigo. No, yo te mencioné. ¿Por qué? Porque se supone que tú... ¿Por qué? Eras... ¿Por qué? Porque de gratis me mencionaste. Yo contigo ni me había metido. Eras parte del staff del server de Okami. Cuando yo le avisé a todos, hey, Jibán está publicando un culín de DCP. Y nadie hizo un coño. Significa que todo el staff estaba encompichado. Porque tú tenías el... Ah, o sea, tú te inventas lo del link de CP. Y me mencionas a mí de gratis. Y de paso mencionas al gordo que estaba obsesionado conmigo para que le dijera cosas a mí en el mismo hilito que le hiciste a Okami. Como que buscando apoyo y al final ni te lo dieron porque eres un ridículo. ¿Ok? Me mencionas a mí de gratis en una cosa que tú mismo te inventaste y te quejas cuando te saco un video. Y por eso me quieres tumbar la cuenta. Mi hermano, usted está enfermo de su cabeza. Usted está enfermo de su cabeza. No me lo inventé, yo tengo pruebas. Yo tengo todas las pruebas. ¿Qué pruebas tienes, mío? ¿Qué pruebas tienes, mío? Usted es un enfermo. Usted es un enfermo. Primero de que era, te fuiste parte, fuiste uno de los moderadores del grupo. Por lo tanto. No, nunca he sido moderador del grupo. El día que tú, te voy a hablar claro, Alberto, el día que tú tengas una evidencia de que yo específicamente haya sido moderador del server de Okami, hermano, ese día yo mismo tomo nitrito de sodio. yo ni yo sé bien usar. Ah, disculpa, yo ni sé. Dime, dime. Sí, voy a interferir un poco. Mira, yo dudo mucho que Yuda tenga algo para decir que Lógica sea administrador, porque primero, lo de Yuda, yo soy reciente de ese tema cuando se estaba desarrollando todo eso. Y me tuvieron que contar, porque fui a preguntarlo a Cami, que fue de eso, y me contó. Para ese entonces, Lógica no estaba. Lógica no estaba. Ah, no, o sea, directamente no estaba. Es que detrás de nunca he sido moderador. Nunca he sido moderador porque yo ni siquiera sé usar bien el maldito Discord. Yo estoy ahí por ese server. Ya, literalmente, por eso tengo el Discord y porque lo tenía antes porque jugaba Ads Infinity. Nunca supe cómo entrar, entré a los servers literalmente por invitaciones, por link. Además de eso, ni me deja mandar fotos, ni me deja enviar multimedia, el puto Discord que yo tengo. No sé si es un bateo de Discord o no sé si será mi teléfono, no sé qué coño es. Yo ni la aplicación de entrada ni siquiera me interesa. Para que el otro anormalongo este venga a decir que yo era moderador de un server. Con la prueba inventada. Coño, no joda. Qué suerte tengo para los enfermos mentales y me inventen cosas, coño. No, sí. ¿Cuál era el rol de miembro de la orden, el cual era equivalente a moderador? No, papi, estar en la orden no significa ser moderador. Eso es mentira. ¿Entiendes? No, ajá. Es como que estés en un grupo de WhatsApp, papi, y por estar en el grupo digan que tú eres administrador. No eres administrador, solo eres miembro. Te lo digo porque los miembros de los miembros de la orden tenían derechos superiores a los miembros normales del server. Y te lo digo porque Jíbaro, Fento Jíbaro, en su momento bañó a él en el server y él solamente tenía de tal error. Papi, pero yo no era moderador de ningún lado, eso te lo inventaste tú y de tu culo, mijo. Eso te lo inventaste tú. Yo nunca he sido moderador. Un moderador puede eliminar, banear y expulsar miembros. Papi, pero tú eres sordo, que yo nunca he sido moderador. Tú eres sordo. Y yo no he sido moderador nunca. Tú lo has visto expulsando. Entonces, a alguien, no lo has visto. Entonces quedémonos en esta. ¿Eres moderador? No, quedémonos no. Yo soy moderador. Pero no sabías que eras moderador. Que no soy moderador, cojones. Sordo. A ver, ni siquiera le funciona el disco porque... Mira, tú sabes una cosa, déjame decir esto. Tú sabes una cosa, Alberto, curioso, ¿no? Que tú dices que yo era algo, pero yo no lo sabía, inventado. Yo te voy a decir algo que es verdad, papi. Que tú no sepas que cometiste un crimen, no te exonera de cumplir una condena por este, ¿oíste? Y tú cometiste un crimen y vas a ser condenado. Yo no puedo ponerte una denuncia porque estoy en Cuba, ¿oíste? Estoy en Cuba, no te puedo poner denuncia porque estoy en Cuba. Si yo salgo algún día lo Cuba, tú te vas a cagar en la resinga de tu madre. Lo gracioso es que Logical ni siquiera le pasó en el Discord y me lo dijo directamente porque el internet de Cuba es tan malo que no funciona. No, el Discord funciona, me entran mensajes y puedo enviar mensajes. La multimedia se queda ahí, me da siempre error cada vez que voy a enviarla. Demasiado grande. Tremendo. Además, me parece gracioso que intente relacionar lo que hace un usuario que al final fue baneado en un Discord con los demás usuarios de ese Discord, pero cuando le hablan de que él era el administrador de un Telegram donde se mataban personas, bueno, después no puede relacionarlo. Ustedes siguen teniendo relación con Jíbaro, porque ahí puso una captura que lo demuestra. Coño, Alberto, una preguntita, papi. ¿Tú no tienes relación con Cry? ¿Quién es Cry? ¿Cómo de quién es Cry si estaba en tu server? Que pasaron captura hace unos meses. ¿Cómo de quién es Cry? ¿Ni idea de quién es Cry, papi? ¿Seguro tú no sabes quién es Cry? No. ¿Tú no sabes quién es Cry? ¿Y no con Kaisifer? Ah, Kaisifer sí. ¿Y con Bonivel? Bonivel también. Coño, papi. Una preguntita, ¿falta alguien ahí que no haya sido literalmente una basura en internet? No lo sé, mi señor. Falta Noxium, verdad, si estaba Noxium. Era coño, si estaba Cry también. Demonios, ¿cómo pudo haberse convertido en un nido de ratas? Noxium no está. Está mi sobre, estaba mi sobre, pero la saqué y la baneé. Estaba mi sobre, la misma que te expuso y que tú amenazaste porque habían hecho actos ilegales y que ellas acusaron con sus padres. No, mi sobre fue pareja y lo que está haciendo prácticamente, no sé si es por despecho, venganza o alguna madre así. Ah, que fue tu pareja la que hizo cosas ilegales y no la denunciaste, no la denunciaste tampoco. ¿Ah? ¿Y no denunciaste a alguien que sabía que hizo cosas ilegales? Hombre, él no podía denunciar porque iba preso también. Él iba preso si denunciaba, por eso no denunció. ¿Por qué yo denunciaría a Juno? Ah, no sé. La que amenazaste con comerte viva, literalmente. Eso fue joda. Esa fue joda. Hombre, sí, una joda que me tiraba mil veces, sí. Era guay. Todo lo que no publicar como no te publicar como fabricar. Era guay, cabrón, era guay. Espera que buscó otra cerveza. Vaya tremendo. Alberto, no me mames, cuando tú tomas. Cuando tú tomas, sabes que dices cosas de más. No tomes más. Ah, miren, ahí está Patrick acá. Ah, coño, Patrick. Oye, Patrick, si quieres decirle algo al saco, José, hoy lo tienes. Coño, ¿te ves bien, marico? Yo que ya puesto yo no me arriba. ¡Marico! ¿Qué te dice yo? Ah, eso me dio lo que te decía. Ah... Hola, me acabo de ver lo del espacio y recién acabo de conectar el micrófono, estoy vale. Medio perdido, pero están hablando con el boludo este que ya se ha inventado que él no tenía nada que ver con el foro porque había un foro de habla inglesa que lo llevaba otro tipo, siendo que él llevaba el foro en español. Después dice, ay no, que realmente Alexandra no era él, que era una especie de identidad compartida, no sé qué, y... Cuando le ponen el tweet de él, escrito por él, poniendo todas las instrucciones de cómo cometer el acto de quitarse la vida de uno mismo por medio de nitrito de sodio, el tipo, ay no, es que yo lo puse ahí como recordatorio porque lo iba a hacer más tarde. O sea, las peores excusas del universo. El tipo le estaba dando los medios. Es más, yo hasta vi una captura donde una chica decía que él le había ayudado a conseguir nitrito de sodio a la hermana. O sea, ¿qué excusa va a poner? O sea, y ahora de repente no era él. Él le ayudó a conseguir nitrito de sodio, ahora sí decía que no. Pero más importante, el tipo tenía una cuenta de Telegram, una página de Telegram donde incitaban al suicidio directamente. Y él sabía que sus amistades hacían eso, que es un delito, y no lo notificó a las autoridades como corresponde. Sí. Es que... Loco, este tipo es una rata. Y el tipo este a mí me empezó a picar, me empezó a molestar hace meses, pero estaba en todos mis posts molestando, tirando pullas, difamándome, rompiéndome las pelotas para que le conteste, hasta que un día le contesté y salió esto a la luz y de pronto dice que yo soy el malo y lo acoso. ¿Qué le pasa al tipo este en la cabeza? Que se haga cargo de alguna, aunque sea una vez, de algo de su vida. Y también intentó hacer un atentado terrorista en Inglaterra. Eso no lo sabía. No. Tenemos las capturas. No, y Lizzy... Tenemos las capturas. Tú con Nefis y con Weapon intentaste hacer un atentado terrorista en Inglaterra para inculpar a Kelly, que había muerto su hijo y te estaba investigando porque habías asesinado a su hijo. No, ya. Lo que haya dicho Nefis no tiene nada que ver conmigo. Te lo voy diciendo. Y Nefis ya, bueno... Ah, de pronto estabas en un grupo lleno de hijos de puta que hacían todas las barbaridades posibles y vos no sabías nada y no tenías nada que ver. Eso es lo que estás diciendo. No, colaboró con ellos y ellos nos invitó a un servidor. Pero la excusa es esa. Pon la captura, porfa. O sea, pero su excusa es esa, que él de repente estaba en un grupo lleno de criminales, pero no sabía nada. Por la captura, porfa, y cualquier cosa yo di contexto de eso, ya. ¿Y cómo se ve cuando pone una captura? Oye, ¿cómo que Nefis te dijo inútil? Inútil. Sí, y se enojó y se fue del servidor. Porque él es, porque yo te abré todo. Porque dejé de administrar el servidor de hace tiempo. Es más, el servidor ni siquiera lo administro ya. ¿Y eso quita que alguna vez lo hiciste? No lo quita, pero... como ¿pero tal, qué? ¿Y eso quita de alguna manera que vos publicaste las dosis que había que usar de nitrito para quitarse la vida? Ni idea. Estamos hablando del server. No desvíes, has visto mil veces esa captura porque yo mismo te la he puesto en tu Twitter mil veces. Sí, pero yo te la escribiste vos. No considero... la escribiste vos y la pusiste en un foro donde había gente deprimida, gente mentalmente inestable, que si veía eso, esas instrucciones que vos le dejabas, lo veía como una salida rápida y lo agarraba. Mm. No podés no hacerte cargo de eso. Porque simplemente yo no considero que esa información sea incitación a algo porque me estaba... Ah, no, estabas literalmente dando las instrucciones, tomando aparte que vos, incluso están las capturas de introducción y de especie de manifiesto donde agarrabas y decías no, porque acá somos pro-choice y respetamos la decisión de cada quien y entonces estamos acá para hablar y si vos querés tomar esa salida, literalmente estabas incitando al suicidio ahí. No, o sea, entiendo perfectamente las implicaciones morales de lo que yo dije, pero en ningún momento lo considero incitación a algo. El que no lo consideres no importa. Es porque, a ver, ¿qué objetivo tendría que...? Porque dices que lo querías recuperar esa información. ¿Por qué? O sea que si vos vas por la calle con un arma y le robas a una persona... Pero como esa persona te dijo, tome, no me mate, vos decís, ah, no fue un robo porque ellos me dieron voluntariamente sus cosas. Es retórica lo que estás haciendo. No, o sea, a nadie le importa lo que vos consideres. El asunto es lo que hiciste. El tema es lo que hiciste, no lo que vos consideres o cómo lo maquilles. Porque esto, vos estás muy seguro de esto que decís, anda, entregate. Presentate solito y decís, mira, esta persona murió por mi culpa, o sea, murió por haber estado en un foro en el que yo administraba, yo creo que no tengo la culpa, acá están las cosas, presentate a la justicia, si pensás que tienes razón. Ya lo hice, Strakov Cero, ya hablé con Strakov, y creo que Strakov, estoy esperando respuesta de qué ocurrió con el caso de Strakov. Le dije todo, absolutamente todo, le conté qué fue lo que pasó y cómo sucedieron los hechos. Ya es otra cosa, lo que depende de lo que me diga Strakov, ahí se verá qué se va a hacer. Alberto, una preguntita, vivo. ¿Puedo? Dime. Una preguntita, ¿no? Si tú llevas una botella de vodka, y si tú llevas una botella de vodka y la pones en el medio de la reunión de Alcohólicos Anónimos, ¿tú los estás incitando a beber? No. ¿Por qué no? Recordemos. Dios mío. Bánquenme un segundo que se me quema la comida. ¿Cómo pretendes que a un drogadicto en rehabilitación? Yo te quiero preguntarte una cosa. ¿Pudiera rehabilitarse? Es esa misma lógica. Pero es que yo creo la libre autonomía de cada persona. ¡Ay, Dios mío! Eso es una excusa. No, no es excusa. Siempre lo he creído. Sí, porque estás pasado. Pero qué libertad si son manipulables. Dios. Qué libertad. Pero es que una persona mayor de 18 no puede ser considerada una persona manipulable o influenciable, porque sabe perfectamente. Sí, puede. Sí, no puede. Pero sabía cuántos años tenía la persona. Sabía cuántos años tenía. Si es menor de 18, ya sería manipulación e influencia. Pongámoslo así. No. Entonces, ¿qué pasaría si una persona menor de esa edad hubiese hecho caso a lo que tú pusiste, es decir, que se hubiese suicidado? El sitio, ¿qué pasaría ahí? El sitio es para mayores de 18. ¿Y eso cómo tú lo controlabas? ¿Es una restricción de edad? Disculpa, con una... Un sistema apenas, detecta un mayor de edad, un menor de edad, baneado. ¿Y cómo se detecta? El mismo usuario, es bastante difícil porque el mismo usuario puede revelar información y tal. Es más, pongámoslo así. ¿Cómo un sitio de pornografía detecta a un menor de edad? Mamita, de verdad. Tenés un sitio donde saben que están delinquiendo, por eso no revelan sus identidades y me vas a decir que pueden controlar si alguien es mayor o menor de edad. Pero es que yo ya revelé mi identidad, porque sé que yo sí, no... Sí, a regañadientes. No fue a regañadientes. Yo sé que yo no hice nada malo y ya... Yo tengo mi conciencia tranquila. Pusiste una cuestión que literalmente tiene que ver con el suicidio y estáis diciendo que no hiciste nada malo. ¿En serio? Si alguien quiere hacerme algo, déjeme decirle, yo vivo en la Carigua, en mi casa, estado portuguesa, y lo pueden encontrar tranquilo. Si alguien quiere buscarme, bueno, que lo haga. Nadie te quiere buscar, queremos que vayas en cana, loco. Nadie te quiere buscar. No vengas a hacerte la víctima. Nadie te está buscando ni te quiere hacer un atentado. Primero tendría que ni llevarte nada. A esa supuesta no, víctima. Vos tenés que comparecer ante la justicia porque te mandaste un moco gigante. Alberto, ay, una cosita quiero decirte, papi, mírame. Tú estás diciendo que una persona con 18 años no es manipulable. Te voy a exponer esto de la siguiente forma. Mi padre tiene 49 años y tiene 4 hijos, cada hijo con una mujer distinta. Y cada mujer que ha tenido mi padre ha manipulado a mi padre. Y mi padre no es un hombre estúpido y tiene 49 años. El año pasado, la madre de la última hermana que yo tengo, o sea, la más joven, ¿no? Manipuló a mi padre de una forma que lo dejó pasando hambre, ¿entiendes? Porque todo se lo dio a ella. Y tú me vas a decir a mí que una persona de 18 años en depresión, foro, donde le están diciendo cómo quitarse la vida, no es manipulable. No comas pinga, veo. Ya va, pero si tu padre... Y no solo ya eso. Ya va. Si tu padre le entregó el dinero, sus propiedades, todo, a una mujer, ¿de quién es la culpa? ¿De la mujer o de tu padre? De la mujer. Porque de ambos, es una... De ambos. A ver. Permítame. Para poder salir ya de este asunto, Alberto, la mayoría de edad no es indicativo para saber si una persona es manipulable o no. Por eso existen las estafas. Las estafas son manipulaciones muy específicas y muy... ¿Cómo se llama? Muy finas. Que la gente mayor de edad no las ve. Por eso se persiguen, por eso se penalizan. De hecho, incluso si eso que dices que es que una persona mayor de edad no puede ser manipulable, entonces, por antonomasia, las actas no existirían. Ajá. Son los mayores manipuladores del mundo y manipulan a gente mayor. Primera. Segunda, no puedes comparar la mentalidad de una persona suicida, y eso lo sé por experiencia. No puedes comparar la mentalidad de alguien que está pasando por el suicidio a una persona normal. Esas personas están muy susceptibles. Tienen las emociones y tienen la mente muy hundida en su propio sufrimiento, que cualquier cosa puede gatillar el acto. Segundo, tercero, esa maldita información jamás debió haber sido recuperada. Yo no sé qué demonios pensabas en querer compartir algo así. Es que el nitrato de sodio que puede hacerte pasar esto, te provocan estos efectos para que en la que igual te puedes morir. No sé cómo demonios, en qué clase de cabeza tan pendeja se le ocurre hacer esa estupidez. No hay ninguna justificación para hacer eso. Y sí, es bastante válido la analogía que dicen en la que poner una cerveza en Alcohólicos Anónimos, porque son personas que son susceptibles a una adicción. Tienen una mentalidad diferente. Ahora, yo nada más quiero preguntar algo así rápido. Espera que mi hermano te quiere decir una palabra. Estoy acá con mi hermano. Es lo que te quería decir. Mira, te explico. Desde el punto de vista psicológico, si una persona mayor de edad y que ya ha tenido bastantes parejas anteriormente, si se deja manipular por su pareja, es porque es pendeja, boba o idiota. Yo he tenido varias parejas. Escúchame. Yo he tenido también muchas parejas y ahorita también estoy pasando por una situación de separarme con mi mujer de 7 años, 7 putos años. Yo dejé mi país, mi casa, mi carro, mi trabajo, mi todo, por venirme a otro país a vivir con la chica. Y obviamente todo salió mal y obviamente después de 7 años nos separamos. Quiere decir que yo voy a salir porque estoy susceptible, porque alguien me dijo que me tengo que beber gramoxones, yo me voy a salir a matar. Bueno, ahí va, ahí se nota que ignoraste el segundo punto, en el cual no puedes comparar a una persona suicida con alguien normal. Lo siento, pero no. Eso de decir de qué, porque como es mayor de edad o tiene experiencia, no te va a servir de nada. Cualquier persona puede ser víctima de alguna estafa o de alguna manipulación de lo que sea. Por eso tienen esos nombres, mijo. Escucha, hay personas que son pendejas, sí, pero no podemos compararlo. Dicen que si te bebes tantas pastillas puede ser dañino para el organismo. Que o sea, todos los productos dicen, tienen esa cierta información. ¿Tú quieres compararlo con hablando. Eso? Con que, obviamente foro. Yo no conozco nada acerca del tema, pero... Lo vas a estar comparando, lo sigo repitiendo, no es lo mismo. Estamos hablando de personas que están pasando por la etapa del suicidio, que son personas que piensan, porque eso es algo que muchos no entienden, que se la viven pensando cómo se van a matar, se piensan quién les va a afectar, si les va a afectar, si van a dejar de sufrir, etcétera, etcétera. Pasan un proceso de mentalidad en pensar en su propia muerte. No es lo mismo. No lo quieras comparar y no te lo voy a permitir. No, pero es que tampoco entendieron la analogía, o sea, ya mi hermano ya se fue, así que bueno, estamos nosotros. Pero yo, a ver, antes que cualquiera voy a decir, ayuda, yo te vi diciendo que esta Okami, según te había dicho que sus padres eran narcotraficantes, que tenían armas y no sé qué tanto, ¿de dónde mierda te sacaste eso? No, yo creo, no recuerdo qué fue lo que me dijo, o sea, yo sé que algo parecido... Como cuando mi papá, no sé si... Como también cuando mi papá, que también mi papá tuvo un exterminio. Algo parecido fue. O sea, sacaste unas pendejadas de algo que ni siquiera sabes y medio recuerdas y se te ocurrió no decir... No recuerdo que ella tenía padres narcos y no sé qué tanta pendejada. Recuerdo cómo me lo dijo, no recuerdo qué palabras usó. Yo sé que le mencioné, no, mi padre... allá en Venezuela estaba en el exterminio. Y Okami me dijo que, bueno, mi familia está algo parecido a eso. Recuerdo. O sea, un militar loco parecido. Sí, el grupo exterminio, no sé si recuerdas el grupo venezolano en Venezuela que... bueno, si son los de Venezuela saben a qué me refiero. Pero ¿de dónde entra lo de que es narco y que eso que está tan mamada? Porque no... Ah, el exterminio era lo mejor que había. Sí, pero es que el exterminio... Prácticamente ese era el exterminio, marico. Eliminación masiva. Ok. ¿Tienes alguna...? Solamente es su puro testimonio tuyo. Entonces. ¿Cómo? Es solamente el testimonio tuyo, entonces. O sea, tu palabra. Sí, o sea, Okami dijo... O sea, que me dijo que tenía una... Yo sé que ella tomaba fotos, subía fotos de sus armas y cuchillos y tal. Y que su familia era de Argentina. Creo que eran militares, algo así. Ah, militares. Militares. Mi padre estuvo en el exterminio, así que es lo mismo. Ah, ok. Mijo, o sea, básicamente... No vino a ser militar a ser narco, lo siento. Básicamente vos viste que posteaba fotos de armas que podría tener tranquilamente tenencia legal y supusiste y te armaste un montón de cosas en la cabeza que llegaban al punto donde era una terrorista. Eso estás diciendo. O sea, no recuerdo cómo surgió la conversación, que fue lo que me dio exactamente de que eran militares, y ahí no recordé que me había dicho eso. O sea, pensé que la conversación empezó cuando yo mencioné lo de mi padre. Pero mi padre es lo que hace siempre, ves un par de cosas y te inventas el resto y después te pones a difamar, loco, no puedes hacer eso. Sí, vale, entiendo. Deja de hacerlo entonces. O sea, porque te llevas peleándote con todo el mundo, buscando problemas con todo el mundo por algo que haces y que sabes que está mal. O sea, literalmente ves dos o tres boludeces, las malinterpretas, te inventas el resto en tu cabeza y saltas a decirle a todo el mundo, oh, mira la información que sé de tal. Bueno, entiendo. No, encima, boludo, sos un tipo grande. No, el Val, entiendo, como si fuera un nene chiquito al que lo están retando. Hacete cargo de las cosas. No es chiquito, sino que yo no recuerdo muy bien cómo fue que surgió la información. No recordás porque te alimentaste vos. Uh-huh. No, súmale que estás demasiado alcoholizado también. No es excusa, pero tampoco recordé. Vamos a comparar al alcohol. Me lleva la chingada. O sea, básicamente, sos un boludo que se pone en pedo, agarra Twitter, ve un par de cosas que no las entiende, se inventa el resto en su cabeza, se pone a difamar y a repetir esas boludeces que se inventó y la culpa es de los demás. Ah, oh, porque, no vieron que yo estaba borracho. Madurá, loco. No, yo sé que la culpa no es de nadie. No, es tuya. Obviamente. Macho, de verdad, te vas a hacer cargo de algo. Estás comportando un nene chiquito buscando excusas. Literalmente tenías un blog en el que... tengo un trastorno mental bastante fuerte. Ay, ahora tiene un trastorno mental bastante fuerte. Es evidente. Tremendas excusas para sacarlo de internet, hijo. Es muy evidente. ¿Sabes qué, man? Si tenés problemas de alcoholismo, tenés problemas de trastornos mentales y tenés por lo visto un atraso importante, no te metas a internet, porque encima vas de moralista por la vida intentando tirarle las cuentas a la gente y difamarlos y destruirlos y sacarlos del internet por cosas que ni siquiera sabes si son verdad, porque te las inventás porque sos un enfermito, y encima tenés los huevos de si te dicen algo, ay, téngame paciencia porque soy un alcohólico y tengo problemas. Déjate de joder, loco, madurá. Si no te la bancás, si no te bancás los trapos y no tenés la madurez para bancarte la responsabilidad que significa tener voz en internet, no la tengas. Bueno, yo solamente quería ser la voz de los desamparados. No me jodas, teniendo tus condiciones que tienes, que no eres para tener ese puesto. ¿Cómo? No, o sea, sé la voz de los desamparados, alcohólico y con un trastorno mental, no me jodas. No, la voz de los desamparados. ¿Qué voz de los desamparados vas a hacer si te la pasas mintiendo? Yo sé perfectamente en qué situación están los desamparados, porque yo también he estado viviendo en esa situación. Entonces, ¿por qué quieres que se maten en vez de que los ayudes? Yo no quiero que se maten. Entonces, ¿por qué vos hiciste una hora desesperadamente de que se puedan suicidar? No, porque es pro decisión. Ponte a ayudarlos. No hace que se maten. No, quiero que sean felices sin importar qué decisión tomen. Aunque tengan que matarse, claro. ¿Me estás hueveando, en serio? ¿Qué posibilidad hay de sentir felicidad estando muerto? Ninguna. Y aparte, ¿qué más desamparado puede ser que una persona que no ha nacido? Dime tú. Déjame decirte que he visto en situaciones muy de mierda que terminan tomando tal decisión. Sí, y puede ser que lo estás promocionando. No, si queremos decir que nos importa mucho el tema del suicidio, pues intentemos hacer algo para solucionar el problema. Ah, o sea que haciendo que se maten, haciendo que se maten, ya ponía la información de sustancias donde los asesinan. Estamos haciendo algo. Muchos ejemplos que te puedo dar, no sé. Estamos haciendo algo. Colaborando en mejorar el sistema de salud mental. Estamos haciendo algo para combatir. Lo está diciendo literalmente tú, la persona que dijo que es alcohólico. Y además de eso, que está ahí enfermo, ¿me estás hueveando en serio? No, simplemente estoy diciendo, si de verdad te interesa el tema de salud, bueno, puedes contribuir a mejorar el sistema de salud mental, ayudar a contribuir a las personas desamparadas, darles comida, porque muchas personas que toman esa decisión son personas abandonadas, no Alberto, tienen familia, están Alberto, en la mierda. Por eso prefieren que se suiciden, ¿cierto? No, nadie cree eso, nadie cree eso, nadie le dice qué sí. decir ni qué, nadie le dice qué decidir o qué Alberto, no. Alberto, estamos haciendo algo para evitar suicidios, te estamos exponiendo. Gente como vos son un peligro. Gente como vos que en foros les escribe un marco teórico perfecto para que consideren que es una salida viable el suicidio, son un peligro. Y que después de ponerle textos gigantescos justificando narrativamente con un relato re bonito de cómo es una gran salida y cómo es una decisión y no sé qué, le pones un... la cantidad de nitrito de sodio que necesitan para matarse, eso es incitación. Va, está y bien. Exponer gente como vos es hacer algo. Ah, pero yo te quiero ver que hagas algo realmente por ello, que te comprometas. Lo dice la persona que realmente ha hecho que gente se suicida, que está poniendo atención, estás diciendo tú, el que menos tiene derecho, dice esa va. No, yo considero que estoy haciendo algo. Créeme, yo ayudo, en la vida real ayudo gente. Que se mate. Me encargo de ayudar gente en la vida real. Con comida, con ropa. Y a gente que también se mate, ¿cierto? Sí, no, me lo imagino, no, poniéndole trigo envenenado a la comida. Literalmente, han contado, literalmente donde la hermana de esa persona, literalmente se terminó suicidando por tu culpa. Déjame dime que es una responsabilidad tuya. Que yo hablé con ella, le expliqué las cosas, de hecho le mostré los chats, cómo sucedió las cosas y todo. Yo sé que... ¿Por qué no le ayudaste? Se pudieron evitar, pero te ¿por qué no le ayudaste en vez de decir que se mate? No, yo la ayudé, y la ayudé en todo momento, ¿Que se matara? No, porque tampoco, o sea, yo me enteré cómo lo hizo, fue el último momento. Me enteré cómo fue que lo hizo. Que básicamente descargué el manual del doctor y aprendió cómo comprarlo en Lima, el X sustancia, y ya lo tomé. Me hizo una llamada, lloré y me pegó bien fuerte. Pero, o sea, yo hice mucho por esa persona. La ayudé económicamente, con comida. Varias veces. Y yo estuve ahí con esa persona. Fue mi mejor amiga. Hiciste que se matara, ¿cierto? No hice que lo hiciera. Simplemente... A ver, ok. No estamos llegando a nada. Perdón, Brian. Buena contribución, perdona, pero voy a tener que... Tito, silenciar a todos. Y quiero... Le voy a dar la palabra lógica. Porque se le acaban los datos. Y cuando lógica la cabeza asunto, vamos con Okami. Entendido. Gracias, Dagul. Ahora, Alberto, tengo una pregunta genuina y esta no es patrolearte ni nada parecido. Esta es, la tengo en serio, a ver. Si tú dices que quieres hacer ayudar a la gente, al desvalido, hacer cosas por ellos para que no se maten, ¿no crees que lo primero que tendrías que haber evitado hacer, no? Era, no sé, publicar un método para matarse. ¿No crees que es lo primero que deberías haber evitado para que la gente se matara? Ya, esa es mi pregunta. Pues, déjame decirte que lo hice porque estaba en una situación bastante mal emocionalmente y bueno, yo también estaba pensando agarrar tal método y ya. Y podría haber, o sea, considero que sí, puede ser, o sea, Tal vez sí estuvo mal publicar la información o no. A ver, mira, no es que estuviera mal, es que directamente es un delito. Y no es lo que te estamos tratando de explicar. Una cosa es lo que tú consideres, escúchame. Una cosa es lo que tú consideres y otra cosa es la realidad. Es por esto que la gente trans no me soporta. Lo que tú creas de algo no lo vuelve la realidad sobre ese algo. Lo que hiciste fue un crimen, lo creas o no. Y es lo que te estamos tratando de explicar, que parece que no lo entiendes. Porque tú crees para ti que no hiciste nada malo, que no hiciste algo castigable por la ley. ¿Entiendes? Pero eso en todos los lugares se ve como incitación. ¿Vale? Eso es incitación y es un delito. Vale, pongámoslo así. Yo todavía considero que para que sea incitación a alguien, se tiene que probar que alguien... dicha información tuvo que haber sido dirigida específicamente a una persona en concreto, es lo que yo considero. A ver, ya, ¿a quién iba dirigida esa información? A un foro de gente que hablaba sobre suicidio. A nadie en específico, cualquiera estuviera registrado en el sitio o no pudiera ver la información, no estaba dirigida específicamente a nadie. A ver, es lo que tú sigues sin entender, hermano, ¿vale? En un lugar, es el ejemplo que te estoy poniendo de Alcohólicos Anónimos. Llevas una botella de vodka y la pones en el medio de la reunión y la pones ahí, ¿entiendes? Para que el que quiera cogerla, la coja, ¿vale? Los estás incitando a hacer porque son débiles a eso. ¿Entiendes, hermano? No, pero es que... A ver, es que también tienes que tener muy en claro el concepto de la libre autonomía. Mira, Alberto, yo te voy a explicar. El concepto de la libre autonomía es que se tienen cosas como intervenciones involuntarias o cosas que atenten contra la libertad individual. Porque no sé. Alberto, si tú pones una balsa, mira, si tú pones una balsa en una costa cubana y le dices a los cubanos que están ahí, si ustedes se montan, los llevo para Miami, ¿vale? ¿Tú estás incitando a los cubanos a montarse en la balsa y a poner en peligro sus vidas? Dime. ¿Sí o no? No, porque recordemos que... Los estás incitando, estás tomando personas en una situación vulnerable, ¿entiendes? Y les estás dando una posible salida a su situación. Los estás incitando y como son personas débiles que ven eso como una salida, yo en lo personal lo veo como una salida. Yo lo hiciera si me ponen en esa situación de me ponen una balsa y me dicen mañana estás en Miami, yo me monto, ¿entiendes? Porque yo soy una persona vulnerable y me dan una situación, una solución, una salida, ¿entiendes? Soy una persona vulnerable, la persona que tiene la lancha me está incitando, ¿entiendes? Aunque no haya sido, específicamente me han dicho, oye tú blanquito, ¿quieres montarte en la balsa y te vas para Miami? Aunque no me lo han hecho a mí. Dijeron algo al aire, ¿entiendes? Yo soy una persona vulnerable y lo escuché, y lo dijeron para que yo lo escuchara, ¿entiendes? Lo vi así y dije, coño, es una oportunidad que tengo, la voy a aprovechar. Eso mismo pasa en tu server, Alberto. Es lo que tú no logras entender, hermano. ¿Sabes cómo sería la incitación? Si yo te... En una situación en donde sea la única opción que puedas tomar, pero tú tienes dos opciones. O tomas la balsa o te quedas. Si yo te dijera, toma la balsa o te fusilo. Estás hablando huevada. Puedes incitar teniendo más opciones. Justamente estás convenciendo a una persona de hacer algo. Si vos tenés... Exactamente. Si vos tenés un foro donde decís soy pro-choice, pero la opción del suicidio no es mala opción, es una opción que puedes tomar tranquilamente. Es más, y la romantizás y inventás un mundo de... Eso es incitación. Porque en vez, o sea, no, estás dándole el marco teórico para que consideren de alguna manera razonable que eso es algo que pueden hacer tranquilamente y que no tiene nada de malo y que eso es incitación. Lo que vos decís que no te dan opción o te subís a la balsa o te fusilo es coacción. Es distinto. Aprendé las palabras cosas, boludo. A ver, Alberto, mira. Yo la verdad no creo que tú tengas la capacidad mental para comprender lo grave que es la situación en la que tú estás metido. La verdad, y esto no te lo digo hacer así para ofenderte ni nada parecido. Qué ganas tengo, pero no te lo estoy diciendo por eso. Yo creo la verdad que tú no entiendes, en tu cabeza no cabe, ¿ok? Lo grave de lo que tú has hecho. Eso es lo que yo creo de la verdad, Cere, porque mira, se te está explicando y se te está explicando y se está explicando y tú no entiendes. Mi novia está escuchando el espejo al lado mío. Ella no tiene ni puta idea del problema. Te escucha hablar, ¿entiendes? Y está diciendo, pero él no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Él no comparece eso, como si no entendiera lo que él está hablando. Bueno, voy a darle la palabra a Joven Conde. Mientras voy a buscarlo acá, porque parece que se nos fue. Bueno, pues era para decir lo que... De que puede que saque de que no es incitación, ya. Pero entonces usaría otra palabra que sería propiciar. Como dar esa posibilidad, pero sin decírselo directamente a la persona. Es poner a disposición una posibilidad o algo que hacer al respecto. Lo que decía Logical, de poner una botella de alcohol en una zona de Alcohólicos Anónimos. No estás directamente incitando, pero estás propiciando a que tomen la botella y empiecen a beber. Es eso. O es como poner en un sitio, lo que yo decía, de poner esa información. Es que, mira, lo que yo tengo entendido, cuando tú haces una página, un foro, o lo que sea, un grupo, tiene un fin. Los grupos no se crean porque sí, a menos que sea específicamente que sea un grupo de amigos o yo que sé, o de reunirse, que no tenga propósito. Pero ese grupo tenía un propósito. Así que no puedes salir con que no iba dirigida esa información a nadie en específico. Iba dirigido a alguien específico. Personas con problemas suicidas. Es eso. O sea, no, te digo, no puedes decir que la información no iba dirigida a nadie en específico cuando la estás poniendo en un foro que va dirigido a un grupo específico de personas. Ya sabes, me toca recalcarlo dos veces a ver si queda claro. Así que ese argumento no va. Es ridículo. Además está mintiendo, porque en el post este de la chica diciendo que había tomado la decisión, le agradecía justamente por él haber hablado en privado con ella, y por lo visto, si habló con ella en privado fue para convencerla, digo. Me agradece por haber creado el sitio. Sí, por haber creado el sitio. Más no mencionó que yo hablé con ella ni nada. No, yo hablé con ella, pero no fueron explícitamente temas de incitación ni nada, que fue por eso que su hermana le hicimos las paces, básicamente, porque ella entendió perfectamente el caso. Ella entendió perfectamente que ella lo hizo porque no había forma de financiar la operación que ella necesitaba. Porque ella estaba en una situación, una discapacidad bastante grave, que no podía prácticamente hacer nada. Lo que sé es que por lo visto manipulaste a la hermana. Y no quiero hablar de la hermana porque... Bueno, con cada información que da se hunde más, o sea, foro de suicidio, información de cómo realizar el acto, una persona en una situación vulnerable, como es una discapacidad en la cual prácticamente no puede hacer nada, entonces está en una depresión muy profunda. Híjoles, es una fórmula para el desastre, lo siento. O sea, no puedo decir más que eso, es un desastre. Imagínate que... Imagínate si Helen Keller se hubiera encontrado con el tipo este. Es culpa del sitio, pero no es para nada es culpable. Las instituciones a las que ella intentó pedirle ayuda, que le dieron la espalda, para nada son culpables, ¿verdad? ¿Te pinta culpa a ti? Porque pedimos ayuda, se pidió ayuda, se hizo todo. Y ahí está la impotencia que... Ay, de la madre. Se pudo hacer algo y nadie nos paró bola. Ahora va a gritar, hicimos todo bien. No, no, o sea... Nos endeudamos con el mercado de los chinos. No, o sea, no, o sea, yo tampoco voy a decir que hay... Deja de victimizarte, boludo. Había una, no, había una persona en una situación de delicada nada, y vos le presentaste... No había me una, estoy victimizando de nada. Había una persona en una situación mirando, delicada y vos te pusiste a mostrarle que en bandeja de plata llena de florcitos y colorcitos no el suicidio como si fuera la gran solución. Ella misma no, se encargó el manual de una publicación de la administradora. Ah, ella lo descargó. Ah, cierto que volvemos con lo de las múltiples personalidades que ahora de repente es no, no y no es. Múltiples y... personalidades. El manual lo publicó Rain. Le puso el del doctor. ¿Y sabes quién publicó la cantidad de nitrito de sodio que necesitabas para quitarte la vida? Yo sé que yo lo hice. Pero no puedes culparme de que ella lo hizo siguiendo las instrucciones mías, cuando claramente ella lo hizo siguiendo las instrucciones del doctor. ¿Doctor? ¿Cómo? ¿Doctor o documento? Lo del doctor, el autor del manual. ¿Y eso no estaba en dónde? ¿Ah? ¿En dónde estaba ese manual? Estaba para descargarlo libre. Estaba para descargarlo. Sí. ¿Cuál era la para descargar ese manual? ¿Cómo? Una cosa que me fascina que por lo visto el manual que publicó el doctor estaba en el foro del boludo, era administrador, si le parecía que estaba mal lo podría haber bajado, pero no, obviamente el tipo. Pero es que yo no publiqué el manual en mi sitio. La pero que no publicó el manual fue Rain. Y yo en el sitio en inglés yo no tenía derecho de administración ni nada, yo simplemente era un usuario común. La que publicó el manual fue Rain. A ver, espera. Lo del anglosajón, ya aquí tengo un comentario que dice, Judah también publicó los métodos de nitrito de sodio en el foro suicida anglosajón, el foro más grande, una publicación que borró hace poco. Aunque no lo pudiese haber eliminado. Sí, aquí se ve Judah con una foto de una chica anime. Y aquí se ve Sodium Nitrate SN, mainly used in preserving processed meats and fish. Fecha, 6 de abril de 2023. Forums sanctioned suicide discussion. Es una voz humana el tipo este. Sí, lo hice porque quería, rescaté la información porque quería hacer lo mismo y no me funcionó, básicamente. Pero, básicamente, es como si... Ponerlo en práctica porque estaba en una situación bastante mal emocionalmente. El tipo dejaba la lista de las compras en foros cualquiera para acordarse de que tenía que salir a comprar. ¿Quién te va a creer eso? Es que para algo existe hacer un diario privado donde desahogarse uno mismo en lugar de andarlo ventilando en foros de suicidio. Es que pedazo de pendejo. Es una excusa pelotudísima. Es obvio que no lo dejó ahí porque él pensaba hacerlo después. Lo dejó ahí para que lo vean otro. O sea, no lo dejó. Exacto. No es comprar medio kilo de pan mañana en un foro a la vista de todos. No, déjate de joder la cara. O sea, sí, suena chistoso, pero lo que es el... Si uno está en un foro, ¿es para qué? Compartir información con gente. Y si puso eso en el foro, es para compartirlo con la gente de ese foro que va dirigido a personas con intenciones o ideas suicidas. Así que vuelve y juega. No se puso ahí porque sí, ni para verlo más tarde, se sabe que era con esa intención. Propiciar a que la gente se mate. Por cierto, perdón por el ASMR, pero estoy comiendo y está buenísimo. Hice una patita de pollo y me quedó buenísima. No, de bueno, yo también estaba comiendo hace rato, escuchando cómo se lo papean este tipo porque... Ay, Dios yo estaba tío. Comiendo pan ahí antes de ponerme a soltar todo lo que tengo. Logical, yo comí tanto manjar. Logical, sé que mi sobre habló contigo y te di información. ¿Podrías ver qué información fue? ¿Qué? Rayo fue lo que te dijo porque... Che, una pregunta. Una pregunta, ¿qué fue lo que le diste al sobapete de Galax para que le tirara cuenta lógica? Primero quiero saber qué fue lo que me hizo la pregunta. Primero, no, pero primero quiero ver qué pendejada, qué mamada le dio mi sobre a Juno a la Logical. ¿Qué? Sácate la papa de la boca, loco. Mira, hice una pregunta. Galax le tiró la cuenta a Logical porque vos... Sí, yo solamente le di información que Galax necesitaba. ¿Qué información? Ah, o sea, solo con información. Sí. ¿Qué información? Información y ya. ¿De qué? Ya ¿pero qué ya información ya puede ser tan valiosa como para tumbar una cuenta entera? Gil. No puedo revelarla, o no aún, de momento. Mira, importa... Entonces toca llevarte a la justicia para que escupas todo lo que tienes que decir. Importa porque le tiraron la cuenta a un tipo, una cuenta que llevó currándose muchísimo tiempo. O sea, básicamente, exacto, fue un intercambio de información que... Y esa información, te guste o no, es de el interés de, por ejemplo, en este momento de Logical. Sí, exacto. ¿Cómo va a ser confidencial? O sea, eso ya sería cosas del mercado negro si estás poniendo ese tipo de confidencialidad a la información. Cuando el principal afectado está aquí presente. Algo así. Hombre, a ver. ¿Se me escucha? Sí. ¿Se me escucha? Se te escucha, sí, sí, se te escucha, Logical. A ver, mira, es una cosa curiosa, ¿no? A ver, ustedes no saben que, bueno, uno aquí está en Cuba, taca, taca, uno no puede monetizar, etcétera. Pero uno puede ser que tenga un amigo de fuera que pueda hacerlo, pero para poder monetizar uno necesita llegar un determinado alcance. Me paso año y pico tratando de darle alcance a la cuenta, creciendo en seguidores, creando un círculo con amistades, que por cierto no las perdí, ¿vale? Para ver si puedo decirle a un amigo que me ayude a monetizar la cuenta para ver si logro salir de Cuba. Y es una cosa de que me entero de pronto que me tumban la cuenta por ardor de culo. No por más nada, sino por ardor de culo. Hombre, agradecería saber por lo menos si valía la pena el haberme jodido mi esfuerzo. Bueno, teniendo en cuenta la... ¿cómo se dice esa palabra? Teniendo en cuenta el impacto de información... Ahora quiero saber qué fue lo que me hicieron con vos. No has respondido a la pregunta. A ver, ayuda. Préstame tantito atención. A Galax le diste cierta información sobre Logical con el objetivo de poder quitar, bajarle una cuenta de Twitter. Queremos saber qué información es esa. Y no me vengas con lo que no lo puedes revelar. Porque y Galax en cualquier momento te va a vender. O sea, no te va a proteger ni nada. Entonces no hay motivos para que tú lo andes protegiendo. No me va a proteger. ¿Cómo? Obviamente yo sé que ya no me va a proteger, obviamente. Pero entonces danos la información que supuestamente les habías dado para bajarle la cuenta. No puedo, lamentablemente, porque ya no me corresponde. No me corresponde, la verdad. ¿Qué no te corresponde si la información la poseías tú? ¿Te dio Alzheimer selectivo o qué? No me corresponde revelarla. Sí, sí, pero te corresponde. Se la revelaste. Te corresponde porque tú fuiste el del trato. Se la revelé simplemente porque... Para que le tirara la cuenta a alguien que te caía mal. No. Simplemente porque le ibas... De alguna forma sentí que le iba a ser útil, ya. ¿Y vale, qué iba a ser útil para tirarle la cuenta? ¿Qué cosa puede ser útil? ¿Cosas sacadas de contexto? ¿Tweets viejos y malentendidos? No, seamos francos. Pregúntale a ver qué información fue lo que le di. Pero es que... lamentablemente no puedo cumplir mi palabra y decir qué era. Yuda, si era, ¿tú quieres cumplir palabra de qué? A ver, Yuda. Galax no va a estar dispuesto a hablar porque él sabe que cualquier cosa que diga lo van a fusilar. Y tú eres específicamente... Yo no estoy dispuesto a romper mi palabra tampoco. ¿Pero qué palabra puede sostener alguien propiciando suicidios? ¿Qué dignidad tiene que sostener una persona de ese calibre? Bueno, pues, pero aparte, ¿qué palabras? Si se la pasa mintiendo, inventando. Bueno, pues, ¿qué palabra? Te la pasas mintiendo y difamando. ¿Qué palabra, boludo? Bueno, señores, un momentico, por favor, déjame hacer una pregunta. Déjame decir una cosita a Alberto. Albertico, papi. ¿Qué palabra tú puedes esperar de ayuda si el mismo día que me tumbó la cuenta quería hacer un trato conmigo? De Alex. No, si el mismo día me tumbó la cuenta quería hacer un trato conmigo para tumbarte la cuenta a ti, mijo. ¿Qué tú puedes esperar de ese tipo, mijo? Es que yo me lo imaginaba. Pero es la pregunta. ¿Qué? A ver, escucha un momentico. ¿Qué compromiso moral tú tienes con él? ¿Qué compromiso moral tú tienes con el tipo que literalmente te estaba vendiendo el mismo día? ¿Entiendes? Que ese que me tumbó la cuenta. Y esto. Dime, a ver, bueno, para entenderte. Dime. Bueno, ¿qué compromiso moral hay ahí? La persona podía romper la palabra, ser un vendepatria, pero lamentablemente no. Eso no va. Coño, es que lo es. Coño, de la madre. Es que este tipo lo es. Yo sé perfectamente que lo es. Pero no porque él lo sea, significa que voy a caer en lo mismo. Pero, mijo mío, es que un trato implica dos partes que cumplan. Y sí. Si una no cumple, ¿por qué el otro tiene que cumplir? Ahí estás quedando como un reverendo imbécil. Él ya cumplió. Y también te delató. Ya no le di nada. Y te delató también. Y le dio por tu mamá cuenta y ya eso no tiene nada que ver conmigo. Pero lo que estamos viendo es que nos macho. Digas que una cierta información que tú hayas pasado, porque no sabemos con qué chingadera está dando el Galos, porque el tipo es, aparte de ser harto esquizofrénico, es un hijo de puta que te inventa pero cosas muy graves, muy, muy, muy graves. O sea, a mí ya me quiere agarrar una red de trata de niños. O sea, para que te des la idea de la gravedad en la cual, con el tipo cuando estás lidiando. Entonces, no entiendo y tampoco ninguno de los presentes con qué clase de deber o qué clase de deuda moral tienes con esa persona. O sea, solamente porque como él te vendió, tú no lo vas a vender. Y más sobre todo con tu fama. Yo no tengo ninguna deuda moral con él. Entonces, ¿qué te impide decirnos la información que le habías pasado? Él solamente cumplió específicamente con una cosa y ya. Y a la de la cumplida, significa que ya lo hizo. Así que con más razón mantengo mi palabra. O después sea, lo que, haya hecho, que lo quieres encubrir. Lo quieres encubrir. Entonces, no da la puta encubrir. Información, hijo. No lo quiero encubrir. Entonces, escupa lo que tiene que decir. Yo sé que el tipo perfectamente dejó mi server y yo no sé si me va a dar un puñal por la espalda o no. Sí. Porque capaz vas a hacer eso. Lo va a dar porque es un esquizofrénico bien loco y narcisista. Se lo hizo a Víctor. Yo sí. ¿Cómo? Se lo hizo a Víctor, que es el enemigo de Logical. Víctor va por un... Uh-huh. Ah, yo creí que estábamos hablando de otro Víctor. No. Se juntó con otra persona y ya cuando vio que no le servía, lo mandó al carajo. Le dio unas disculpas falsas a Logical para luego después volverla a ver con la misma chingadera de que es pedo. No, el único Víctor que conozco es un ex amigo mío. Pero te estoy contando de cómo es claro. Galax, porque es que no veo motivos ningunos para que lo estés encubriendo. ¿Qué es eso? ¿Que lo estás haciendo? No me lo niegues, porque si no lo estuvieses encubriendo, le estarías dando la información. Se lo siento. Y exponiendo, pero no. Sí. Estás sosteniendo una promesa con alguien así. ¿Y con qué fin? ¿Eso qué? ¿Qué? O sea, simplemente... Porque él cumplió específicamente con algo que se le pidió. Si él no lo hubiera hecho... Ok, tranquilo, yo hubiera soltado lo que es. Pero como él cumplió con esa pequeña cosa en específica que se le pidió, tal. ¿Y qué se le pidió? Pero es que mira una cosa, ayuda. Mira una cosa. Lo que hiciste después y tal, ya eso me da de verga. Yo soy así, lamentablemente. Pero escucha una cosa, ayuda. Y escucha bien. Si fuera un trato de algo que no afecta a nadie, no te estarían jodiendo, pero como este trato que hiciste con Galax terminó afectando a una persona, a un tercero, y fue hecho con esa intención, por eso se te está recriminando, porque era un trato para dañar a alguien, ¿entiendes? Te afectaste la cuenta. Porque, yo sé que Galax hizo pendejadas, pero cumplió lo que específicamente se le pidió hacer. ¿Y eso qué es? ¿Entendés? ¿Y eso qué fue? ¿Ah? Joder, a Logical, ya. ¡Ah! ¡Venga! ¿Ves? O sea, ustedes también tenían el objetivo. ¡Wow! Exacto. Y ahora que está aquí Logical reclamando, entonces no le vas a decir nada. Es como alguien random. Es como... O sea, lo pondré en este tipo de contexto con plastilina, a ver si se entiende. En un colegio, un random hace un trato con alguien popular para difundir un rumor sobre alguien y dañarle su imagen y difamarlo. Y luego cuando ese alguien descubre quién fue el que distribuyó el rumor, no lo quiere aceptar o no quiere decir qué fue lo que dijo. Y simplemente su imagen queda manchada. O el que es simplemente, o el chico popular que recibió la información, no dirá de quién. ¿Ahí qué? Se afectó la imagen de alguien y no puede hacer nada. No tiene a quién reclamarle porque cumplió su parte, no va a decir nada. Ahí tú estás... ¿Entiendes ya? ¿Entiendes esto? Afectar a alguien porque cumplió... O sea, un tratado para afectar a alguien y el otro cumple el trato y tú no tienes la más mínima decencia de decir qué fue lo que mierda hiciste para afectar a Logical en primer lugar. ¿O qué información era tan valiosa para quitarle la cuenta y que esté suspendida? Una cuenta de más de 1,000 seguidores que en lo que yo sé, de lo poco que he visto en el ámbito del internet, una cuenta con 1,000 seguidores en Twitter no es fácil de construir, a menos que sea con bots, pero dudo que sea eso con Logical. Así que explícame, ¿qué dijiste, qué información le diste para que le tumbasen la cuenta tan feo que hasta el día de hoy esa cuenta siga suspendida? Ay, no la puedo decir, o al menos no todavía, créeme. ¿Cómo que no todavía? ¿Qué tiene que pasar? ¿Que los cerdos vuelen o qué putas? No la puedo decir aún. Así está que ganando tiempo. ¿Qué? Yo hice una... Lamentablemente yo no puedo romper mi palabra. ¿Pero qué palabra porque va a tener alguien? Porque afecta a otra persona, así que lamentablemente no puedo hacer eso. Quédate con lo a que ver. Pronto va a saber de qué se tratilla. Así que saltemos al siguiente tema. No, qué saltar ni a qué ver, nada. Alberto. Saltarme tus argumentos voy a hacer, pedazo de gil. No, yo quiero saber qué fue lo que Misore habló con Logical. ¿Qué fue lo que Misore habló conmigo, Yuda? Dime. Sí. ¿Qué fue? Dime tú. No, dime, si tú sabes qué es lo que ella habló, no, dime, ¿qué fue? Dime tú, por eso te lo pregunto, porque a uno le gusta desviar mucha información. Debo a ver, mira, Alberto, vamos a hacer una cosa, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Sí. Tú hablas por qué coño me tumbaste la cuenta y yo te digo lo que mi sore me mandó por DM. Ah, entonces no hay trato. ¿Eh? No hay trato, entonces. Hombre, pero si usted le encanta tanto defender tratos, ¿por qué no aceptas un trato? Cagón. Si tanto hablas de tratos, palabras, pues entonces, si Logical aquí con un nuevo trato te lo está proponiendo y tú te niegas, ¿entonces qué? Si sabe eso, implica eso, entonces mejor que Logical no diga nada y ya. Que Logical no me lo diga. Pero Bartra, ¿tú qué quieres saber? Tú tienes algo que yo quiero y yo tengo algo que tú quieres. ¿Entiendes? Si ¿tú quieres que yo te información gratis? ¿Tú te piensas que eso es normal? Pero si implica algo que yo todavía no puedo hacer o que no me siento... Bueno, mira, te voy a hablar claro. Tú sientes que tú no puedes compartirla. Yo puedo compartirla cuando me salga el cojón derecho. Te lo dejo ahí. Bueno, ya eres tú, ¿ya? ¿Qué? Bueno, ya eso está en ti, si quieres compartirlo o no. Sí, no. ¿Y por qué no se aplica lo mismo contigo? Una consulta, Alberto. Esa información que le pasaste a Galax para que le tire la cuenta a Logical, era información tuya o información de alguien más. No puedo responder esa pregunta. Hijo de... ¿Cómo no puedes? Joder, de verdad. O sea, tremendo. Entonces, ¿qué vas puedes responder? Pero es que no puedo, o sea, no puedo responder preguntas que sean específicamente a ese tema. ¿Y se puede saber por qué, más allá del tratado culero ese con el loco de Galax? Porque... porque simplemente Galax, simplemente Galax se ofreció. Ah, se ofreció. Se ofreció en qué. Mal que me cae el tipo. En tumbar la cuenta de Logical. Y bueno, dale. Dale, así me vengo. Sería mi venganza porque no me gustó para nada el hecho de que Logical me llame pedo. Más allá de llevarme. Ay, mamá, huevo. No me gusta para nada. Ya empezó. A ver, no vayamos a saltar del tema todavía. Ay, pobrecito, te alcanzamos tu frazada para que abraces la concha de tu vieja. Qué llorón de mierda, loco. Es muy, no, muy es cabrón, que... loco. No te puedes enfrentar a una persona que... qué rastrero. Pagarle con información a alguien que vaya para por detrás para hacerle un mal simplemente porque te enojaste por algo. Sos un es cabrón, que esta, loco. Es que si lo tomamos de puta que te a ver, es que si tumbar cuentas fuese delito, Judas sería cómplice. Si tumbar cuentas fuera delito, Judas sería cómplice en este asunto. A ver, me puedes llamar todo lo que tú quieras, pero pedo no te lo acepto, y ya. Mamita. Y tú sabes que a Logical también lo han acusado de eso, ¿no? Porque el propio Galax también se lo ha agarrado, sí. De hecho, Alberto, o sea, y todos sus amigos se la pasan acusando de eso a todo el mundo. Hasta a ti, Patrick, también te acusan a ti. Sí. Yo sé que perfectamente que Logical no es pedo. Pa, ¿tú sabes qué? Espérate, ¿tú sabes qué? Repite. Es otra cosa, pero yo entiendo perfectamente en qué caso, del contexto del tema. Y para mí eso no es pedo. Pa, repite, ¿no se te escuchó? Que yo entiendo perfectamente el caso de tu tema con tu pareja y para mí eso no es pedo. Así que... No, es que no es pedo. Estar con una persona tiene 18 años no es pedo. Es que no... Pero a mí lo que me molesta es que me llames pedo, porque sí. No. Porque se te salió de los cojones. No, escúchame, no porque se me salió de los cojones, sino porque me dio información de que tú eras amiguito de una página, del administrador de una página donde compartían CP y Lolicón. Pero es que no se ha demostrado, yo le dije, demuestren que eso es verdad porque yo lo hice para baitear al saco este que había mencionado tener 8 GB de Lolicón sin censura. Y que como quería ver que papi, pero tú eres el rey, tú eres el rey del byte, ¿no? Tú eres el rey del byte. Y mira las cosas con las que tú baiteas. Coño, no jodas. Con lo de preguntas y respuestas de hace tiempo, que luego se puso candado. Mira, ponte de esta forma. Han demostrado que tengo relación en el foro en inglés, anglosajón, en el español. Pero hasta ahora no han demostrado que tengo relación directa con el foro pedo. Una pregunta. Si era mentira, ¿por qué baiteaste con eso? Perfectamente puedo citar las palabras de Okami cuando él dijo que si lo admite, si no tiene pruebas, no es real. Ay, a ver, entonces, si era falso, ¿para qué lo usas para hacer bait? Pero es que en el contexto perfectamente se entendía que era bait. El problema es que acabas de decir que tú estabas baiteando, que lo estabas usando para baitear a una persona que presumía tener 20, quién sabe cuántas cuentas y Lolicón. A ver, si lo que yo dije es verdad, entonces podemos decir que lo que dijo Saco también es verdad. Pero no, te estoy preguntando, a ver, es que está un tipo que tiene 20.000 páginas de no sé qué y supuestamente tú baiteaste con que estabas en ese foro. ¿Por qué? porque quería ver qué cosas sacaba saco para ver en qué weas estaba el tipo. Madre mía, tremenda estupidez. Yo lo siento, ayuda, pero ayuda. Si tú haces eso, si tú haces eso de baitear a alguien que pertenece a una cuenta, no te sorprendas que la gente te diga pedófilo. Lo siento. O sea, vale, entiendo el enojo. No lo comparto porque me ha pasado y yo no he tirado cuentas por eso. He tirado cuentas por cosas peores. Pero vale, si tú haces esas clases de estupideces, no te sorprendas que el efecto sea que te llamen pedófilo. Entonces, yo lo siento, te vas a tener que aguantar esa nota. Vale, digamos que era falso, no estás relacionado, pero con tu accionar, te pusiste tú solito la etiqueta. Y aparte, algo que en lo personal mío, hacer bytes es una estupidez. Hacer eso de rage bytes, de estoy en eso, no es byte. Literalmente es estúpido. Simplemente es ganarse infamia a punta de ser el pendejo que dice estar en todas cosas solo por ser polémico. Es literalmente casi que es un tiro en el pie en la imagen. ¿Puedo decir lo que todos estamos pensando? Lo que dijo Logical, o sea, lo injusto porque mencionó que yo publiqué el link cuando claramente en la captura aparece que Fento publicó el link. Entonces, Déjenme aclarar. En la captura dicen que otro fue el que lo publicó, ¿vale? Pero ese otro dijo claramente que fue Alberto el que le pasó el link de la página. ¿Quién publicó primero? Voy a decir lo que todos estamos pensando. Voy a decir lo que todos estamos pensando. Que es la peor excusa del mundo. Es la peor excusa del mundo. No era bait. Todos sabemos acá que no era bait. O sea, dejate de joder. Pero Saco, responde a la pregunta. Loco, ¿quién publicó primero el link? Es la peor excusa del mundo. Sí, pero quiero que Saco me responda. Mijo, ¿quién publicó primero el link? Están hablando ahora que acabo de El tipo este, estamos sacando la cuestión del foro de Insert que ahora nos dice que, ay, es que ahora era bait porque le quería sacar a un tal Saco. Y que entonces, ya manchado con la etiqueta de pedo porque hizo esa pendejada. No, pero quiero que Saco me responda. ¿Quién fue el primero que publicó? Mijo, va a dar igual, porque tú te pusiste a decir, ah, sí, yo estoy ahí, sí, sí. Para según supuestamente sacar la información a otro pendejo. Tú dijiste que eres amigo de los administradores. Y tú sabías que yo no tenía una cuenta, que eso solamente lo pueden ver los administradores al ver la lista de miembros. Oye, mira. ¿Quién fue el primero que publicó ese link? Solamente responde esa pregunta. Ayuda, una pregunta. ¿Por qué tú sabías que yo no tenía cuenta ahí cuando eso lo pueden ver los administradores al ver la lista de miembros? Ay, pero te estoy preguntando, ¿quién fue el primero que publicó ese link? En el Discord. Sí, ¿quién fue el primero? Femto, y lo baneamos. Femto dice, oye, Giu, dime qué pasa con este link. Y tú le dijiste... Oye, no, ¿qué haces compartiendo aquí CP? Y todo el mundo te dijo, oye, ¿cómo tú sabes que eso es CP? Y dice, no, mira, voy a coger y voy a decirle a un amigo que lo revise a ver si me dice que es CP. ¿Cómo sabías que había dentro del link? A ver, porque el propio link decía pedo no sé qué, un montón de letras y punto onion. No, los punto onion no dicen eso. Si dicen codificaciones así, pero no dicen nombre. Decía pedo. El link decía pedo. En el grupo decía pedo. Los links. Ah, ok. A ver. Yo no sé. Alto el fuego. Una cuestión. Aquí Loba Okami acaba de regresar. Vamos a dejarla hablar. A ver, Okami. Buenas. A ver. Puede ser unas aportaciones. Duda. Responde. ¿Por qué te aliaste con Galax? Sabiendo quién es Galax. No fue por nada en específico, realmente. Por odio. No fue por nada en específico. Ajá. ¿Y cómo es esto de que ¿Por qué salió? Porque la caca se atrae. Simplemente Gala llegó y ya, llegó hacia mí y ya, listo. Y ya, bueno, ¿quieres estar conmigo? Bueno, vente, ya. ¿Y tú no tienes algo que se llama criterio de definir con quién te juntas y con quién no? Es algo básico, ¿no? Con un acosador sexual. A ver. Pero, o sea, manden la prueba porque lo que veo que mandan fotos de cara de él y ya y tal. Pero que está acosando específicamente a algún usuario, bueno, me dan esa prueba y ya, yo tomo acciones. A mí literalmente me empezó a intentar tirar la puerta de la nada. O sea, yo no le había hecho nada, tipo. Ok, mi Patrick. A mí me lleva acosando desde 2021. Y a Okami la empezó a acosar porque empezó a acosar de la nada a Aini, que es otra usuaria de Twitter, y por Okami defenderla empezó a atacarla a ella durante 5 años. Y claro, tú no sabías nada de él y de Kaiser Jack, que sí habías comentado sobre él varias veces, entonces sí sabías, y también lo dejaste en su servidor. Tú mismo estabas queriendo exponer a Kaiser Jack cuando todos estábamos amigos tuyos en las cenizas. Sí, pero entendete lo de... Y tú ya sabías que Kaiser ya compartió CP. Yo me di cuenta que el Kaiser intentó cambiar y por eso lo perdoné. Porque le voy a... intentó cambiar un tipo que distribuye pornografía infantil. Le voy a estar yendo terapia, estoy en un psicólogo. Yo sé que las pendejadas que hizo son bastante fuertes. Es ilegal. Si yo veo que alguien intenta cambiar... Bueno, tal, que te dio otra oportunidad, se me demuestra que intenta cambiar. Y el tipo no... ¿Y Bonivel qué dijo ese... Bonivel, y mira qué fue lo que tan dijo. Bueno, según siempre. Según que grumió a no sé quién, pero tampoco he visto pruebas. No, de eso no hablo. Tú sabes bien que hablo. Que todos sabemos, ya fue comprobado que Robolets y Bonivel son la misma persona y diferentes cuentas. Yo estoy viendo el mensaje que dijo desde su cuenta de Robolets. Robalesa y Bolívar son dos personas distintas. Yo lo comprobé. Sí, y el cielo es azul. Yo lo comprobé. Raven también comprobó que son diferentes. No, que son de misma cuenta. Dame un poco de tiempo y yo te muestro que son personas distintas. Bueno, en lo que demuestra ayuda eso. Que por cierto, tú nunca me demostraste que Jíbaro y Fento eran personas distintas. Te lo recuerdo. Yo sí te demostré que Eli y yo éramos personas distintas, pero nunca me demostraste lo que yo te pedí. ¿Me lo pediste a mí o se lo habías pedido a ellos? ¿Cómo? ¿Me lo habías pedido a mí o se lo habías pedido a ellos? Yo te lo pedí a ti cuando te insistí, me dijo que no, que es que Fento me mandó un audio y Guajiro también, y bueno, vale, yo te creí. Pues sí, es que entraron los dos y los dos hablaron, y ya. Primero dijiste que te mandaron un audio, ahora dijiste que entraron y hablaron. Bueno, era un space, audio. De hecho tú estabas con Elizabeth, ¿sí? Y habló también, ¿sí? Ella. Entonces, suponiendo que ellos hablaron, entonces, ¿por qué no comparten la totalidad de la grabación en vez de solamente la parte donde Elizabeth está hablando? Porque entraron luego de que ustedes entraran. Entraron luego, qué excusa tan patética. A ver, no, excusa patética. A ver, no me grabaste el tema. Ayuda. Cállate, pedazo de inútil. No me cambies el tema. Tú permitiste que una enferma como Robaletza esté en tu estúpido servidor y solo, y si te corre el borre comentario cuando Marcos te dijo, por privado. Que una tipa que no está yendo psicólogo, que no está yendo terapia y que es una cepera, doxer, acosadora y varias cosas más. Ahora robalance cepera, no mames. Soy la misma persona que la tipa que fue baneada de la Enciclopedia por no sé qué mierda. Son personas distintas. Responde. ¿Cómo permite que esa tipa esté ahí? Y que encima tú lo hiciste, no, que hiciste bien. Me amenazó de muerte diciendo que todo el servidor tenía que dedicarse, como si fuera una especie de secta, a joderme a mí y a intentar matarme. ¿Y tú por eso? Yo simplemente no me tomé ese comentario en serio. Ay, bueno, ya. Tú te tomas. Literalmente tú dijiste que querías mandarme al helicoide y yo no me tomé ese comentario tampoco en serio. Ah, pues parece que los que estaban en el cielo de éxito, sí, pero convenientemente el otro no. ¿Quién? Espera, no, es que eso era Biden, Yuda, no entiendes. Sí, igual que Biden, tú pero... cuando tenías el foro de pedofilia, también era Biden, ¿verdad? Pero es que yo no, o sea, yo no me tomé ese comentario en serio, y el Camus tampoco, o sea, esa vamos. Yuda, ya, ¿verdad? Yo siento ser de a esa enferma, tengo que no tomarme en serio eso, además de luego que lo borre. Si no hubiera dicho nada, es broma, No, lo borra luego. Es gracioso como para Judas todo lo que no le conviene es bait y todo lo que sí le conviene no es bait. Sí. O también, o sea, y lo que dice de con quién se junta, decirle cuando le preguntaron por Galax, sí, dejarlo claro. De que se junta así bien como si no tuvieses ningún tipo de autoridad sobre con quién te relacionas, como si tú fueras un chicle que cualquier cosa que se te acerca se te pega. Eso es estúpido. Sí. Ay, pero qué culpa yo de que ven un random y quiera, no, güey. Pues tú le dices, si tú tienes la capacidad y raciocinio y voluntad de decir si juntarte con alguien o no, es algo básico en las relaciones humanas. Es que tampoco me puedo averiguar detalladamente qué hizo tal persona, qué hizo tal y tal y tal. No es detalladamente, nosotros estamos poniendo... en los posts por todo Twitter y lo está viendo todo el mundo, hasta él los estaba mostrando por el servidor y tú ahí sin decirle nada. Otra cosa, perdón, ¿qué iba a decir? Bueno, como yo te lo dije, yo lo que haya hecho en el Guarita, yo me lavo las manos, y Galas creo que también lo mencionó antes. Porque como tal no tenemos una alianza ni nada... Ya, pero están en el mismo servidor. ¿Tú crees que somos el pollo? Ya se fue. No sé si me va... Sí, se fue cuando vio que ya todo estaba explotando de forma que él no podría ni imaginar. Sí. Y tiene miedo que le tomemos el canal de YouTube. Una pregunta. ¿Hablaron del tema de Walter? No. El tema de Walter y cómo él dijo que no era su amigo, mintiendo sobre una multicuenta que él tenía, diciendo que era un impostor, y se lo dijo a Irkam en su momento. Walter, y diciendo que esa cuenta estaba iniciando peleas entre Walter y él para zafar de las acusaciones que están haciéndole. Ah, sí, eso te lo confirmo. Eso fue el pendejo de Stratcher. Ya se confirmó quién fue el que hizo. No. Yo saqué la ID de Discord de tu cuenta, que cambiaste el nombre a Mr. XD para poder usar el nombre de la otra cuenta. Grabado, el que hizo, el que intentó ponerme en contra de Walter fue Stratcher. No sé quién conoce Stratcher. Ayuda. Yuda, yo tengo los registros de Discord. Tengo los registros de Discord de que la IP la ID de tu cuenta es la misma que esa cuenta. Es la misma. Yuda. A ver, saco. Estate listo para lo que te voy a pedir. Yuda, ¿cómo vas a explicar y o justificar lo de que tú me habías mandado de si el grooming en Argentina era delito? Porque me habías mandado una captura que te estaba mandando tu novia de ese momento diciendo que su mamá te había acusado, o sea, te había puesto una denuncia de grooming. Saco, busca la captura. En realidad, yo sé de qué captura hablo, en realidad el caso no fue así. Y en realidad el caso fue que a Eli... No las tengo, creo. Pero... El problema es que esto afecta más a Eli que a mí. Porque la que pagó la consecuencia fue Eli. La que te puso los cuernos. Che, me cansé de escuchar esto. Me cansé de escuchar el llorón este. Así que, muchachos, vienes a la noche, los abandono. Pagó la consecuencia. Vale. Y aún así, bueno, vale, parece que igual esto va para largo. Ya van dos. Sí, yo hago un par de aportaciones más y... Después me pasan el resumen, pero es muy viernes a la noche para estar escuchando el pelotudo este balbucear como... Sí. Nos vemos, abrazo. Vale. Patrick, cuídate. Chao. Chao, que mi ley te bendiga. Viva la libertad. La que pagó la consecuencia fue Eli. Al punto que Eli casi casi la joven por ese caso. Sí, pero yo te estoy preguntando por qué me preguntaste eso y por qué me dijiste con esa captura. Porque yo necesitaba. Y no me dijiste que te habían saqueado. Yo necesitaba desvincular a Eli de toda responsabilidad del caso. Repito, ¿cómo justificas eso y no lo estás diciendo? ¿Y por qué cuando pusimos eso en un momento? Porque Eli está en un problema, te voy a decir, Eli está en un problema por el caso que pasó y pues ella la están presionando a dar información personal mía de cómo localizarme en la vida real en este momento. Por eso es que yo vi una forma de hacer. Ay, Y si esa información se la mandaste a Okami, que hasta ese momento era tu amiga, entre muchas comillas, porque en verdad no lo era, sí. y según tú no planeaba revelar la información porque dices, te traicionó, es decir, que no esperabas que publicara la información. Hagamos una cosa, un ejemplo. Si la denuncia de grooming, por ejemplo, supongamos que yo soy grooming. ¿Cómo te explicar? Eso sonaría a Elizabeth de cualquier responsabilidad que tuvo conmigo. Porque recordemos así no funciona. No funciona. Si ella cometió un delito contigo, que sea Elizabeth corrupción de menores no tiene nada. Elizabeth vendría siendo mi víctima. Solamente sí, que ella, pero no justifica yo... Y si yo trabajo con un asesino y asesinamos personas y de repente yo violo al asesino, ese asesino sigue siendo un asesino. No, porque, o sea, la analogía no es correcta. Tú no puedes comparar una cosa con la otra. Legalmente sí. Exactamente, no se puede comparar una violación, no se puede correlacionar con asesinato, como tú hiciste, como ustedes hicieron. Legalmente así, no. Pero es que en el grooming... pasa distinto, en el grooming es otra cosa, porque okay, yo no tendría problema de decir no, yo podría admitir eso a cambio de que Elizabeth sea exonerada de cualquier responsabilidad que haya tenido conmigo. ¿Qué? Yo acabo de volver, ¿qué pasó? Entonces, me estás diciendo que Elizabeth tenía problemas por relacionarse contigo y la forma que tienes de que no sea juzgada es mandarle información falsa a Okami, que en ese momento era tu amiga, entonces no mostraría nada y la policía no tendría ni idea. Tú crees que somos gilipollas, ¿no? A ver, ¿y por qué en ese momento hiciste que era un hackeo, que obviamente era la excusa peor que esta incluso, porque es imposible que disimularas un hackeo con eso, porque me lo estabas mandando desde tu cuenta. Sí, porque yo sabía que te iba a explotar. Entonces, yo tenía planeado en ese caso, si ya está explotando. ¿Planeado en qué? El Duda, caso tú este, jamás supiste este que nosotros estábamos investigándote hasta que explotó. Yo me lo sospechaba y yo tenía en mente de que este caso se iba a explotar. En la mejor manera, yo tenía un plan. La mejor manera de exonerar a mi pareja de cualquier responsabilidad que haya tenido conmigo sería culparme a mí mismo de grooming. Entonces... Entonces, ¿por qué estabas tan sorprendido cuando, entre comillas, te traicionamos si nunca fuimos tus amigos realmente? Según tú. No me sorprendí, la verdad. Simplemente intenté desviar todo porque no quería que la atención se dirigiera hacia Eli. Porque Eli en este momento estaba por ahí en Twitter. Ya no está en Twitter, por lo tanto estoy siendo abierto con información. Ajá. Otra cosa, quitando esto de lado que no te creo absolutamente nada. No me interrumpas. Judío malnacido. ¿Por qué empezaste a decir que yo era nazi? en tu servidor de esquizofrénicos. Y al seguir difundiendo la mentira que hasta tú mismo le fuiste a tirar a Echo cuando aún él no la desmentía. Lo de que sí, lo de que justamente yo había cometido crimen. Lo curioso es que hasta Yuda y el mismo Walter dijeron de que eran amigos no era tuyos, Okami, y que ellos eran judíos, entonces que no eran nazi. O sea, ustedes mismos me defendieron de un sionista bastante esquizofrénico. Y tienes la cara ahora de solamente porque estás así, de molesto y irritado por... No, te lo dije porque una razón en concreta, porque sabía que aquí, porque yo sabía que uno de ustedes iban a sacar el chat que tuve con Saco. Y yo preguntaba, si una cosa es falsa, porque la otra tenía que ser verdadera. Y ya, ¿qué? Porque yo sabía... ¿Qué? Sí, sí, es... Es la peor ¿qué persona? Lógica... No entendí, ¿qué persona? Contigo creo que dijo. El chat conmigo. Sí. Ah, que alguien iba a mostrar el chat conmigo donde me dice que tiene, que me haga una cuenta, que sabe no, que no tengo una cuenta, de alguna manera consiguió acceder a la lista de miembros del staff para saber que no tengo cuenta y me pide que me haga una cuenta en un sitio donde trafican pornografía infantil. Confirmado por el Mueco. Y entonces, de alguna manera, inculparse a sí mismo de groomer para salvar a Ellie tiene algo que ver con eso. Wow, la que nace. A ver, está mezclando una cosa con otra. Explícate. A ver. Lo de inculparme a mí mismo de grooming, sí, estuvo en mis planes. En caso de que el caso este, ¿cómo te lo explico? Saliera a la luz o algo pasó, o las cosas se salieran de control y esa era mi forma de vincularla, haciéndola ver como si fuera víctima. Porque a ella legalmente, si se hace ver como si fue mi víctima, legalmente no puede tener ninguna responsabilidad de cualquier cosa que ella ha dicho. Yo iba a hacer eso, pues no funciona así. Así funciona. Así funciona en Argentina. Así no lo creo. O sea, de ser eso así, el sistema argentino va a tener mucho que avanzar. Estaría muy retrasado de ese tema judicial. Y la cosa es que el que tú seas víctima no te exenta de ser victimario. Se sabe que muchas víctimas también cometen delitos. Sean diferentes o no. De hecho, los más sonados son pedófilos que cuando cometen CP también fueron víctimas de SP. Entonces es como que no, una cosa no anula la otra. Pero es que no estamos hablando de asesinato ni muerte, simplemente de no, da igual el delito que sea. No, eso dice más así. Da igual el delito. Si cometiste un delito, lo cometiste. Si fuiste víctima, fuiste víctima. Una víctima no quita que seas victimario. Nada más. Ya. En Argentina. Lo dudo mucho y no, no te puedo creer. Pregúntele a Jetito y a Strakov, a ver qué dicen. Búsquelo. Pregúntele. A mí se me hace que eso es una paranoia como, o sea, ya sabemos que tú te hagas una cosa y te inventas todo lo demás, así que, para invitar a Jetito y a Strakov, le voy a decir que joder, quítalo con ellos. De algo, no puedes culpar a una víctima de algo si si hizo eso con su si hizo ese algo, si participó en algo con su victimario siendo ella víctima. O sea, con esa lógica, o sea, es así, legalmente es así. Yo estaba dispuesto a inculparme a mí mismo de grooming si era necesario, con tal de que a Ellie la exoneren de cualquier responsabilidad. O sea que conmigo. Vamos de nuevo la boja del trigo en el cual tú te adjudicas un delito o algo que luego ahora dices que no hiciste, solamente para salvar el culo a alguien que de seguro ni siquiera te va a salvar porque, a ti. Sí, porque yo la amaba. Ay, yo cosita. Y te puso un acuerdo. Con parejas así, quien quiere de Virgos, total. Logical, vamos a intentar darle la palabra Logical que está ahí clavado a arriba y después vamos con Okami. Ven, habla Logical. Ah, sí, a ver, una cosita, ¿no? Que si el mismo Alberto se dice que se inculpó él mismo de pedófilo, ¿no? De groomer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué le dio ardor que yo le dijera eso? ¿Y por qué eso provocó que me bajara la cuenta? Porque como tal, no, eso no era el propósito. Si yo iba a hacer algo, era por ganar otra cosa. Bueno, papi, pero tú tienes que entender que tus acciones tienen consecuencias. Yo estaba dispuesto a hacer algo a cambio de ganar la exoneración de cualquier cargo a él. Ya, papi, pero el problema es que tienes que entender una cosa. Las acciones tienen consecuencias, ¿entiendes, Alberto? Lo que te quiero decir, ¿no? Tú no puedes molestarte porque yo digo algo que tú mismo provocaste. ¿Entiendes, papá? Así que no puedo. Ah, creo que iba la novia. Ya, salí para el patio. Que mi novia también está mandando un audio por allá en lo suyo. A ver, Alberto, te decía. Tú dices que me quisiste bajar la cuenta porque te molestó que yo te dijera pedófilo en mi video, ¿vale? Y luego dices que tú mismo fuiste el que empezó a hacer las cosas para quedar tú como el pedófilo. No, la pregunta mía es la siguiente. ¿Yo culpa de qué tengo ahí? Si literalmente te empecé a decir eso porque tú te metiste conmigo de gratis. No, pero tú lo hiciste por algo resacado de contexto. Yo lo iba a hacer por ganar algo. ¿Entiendes la diferencia? No, disculpa. Yo estaba muy tranquilo haciendo mis cosas y de pronto veo que tú me mencionas. Y mencionas diciendo que era cómplice de tráfico de pornografía infantil junto a la gente del server en que yo estaba, que yo tenía conocimiento de todo, que yo era moderador de todo, que yo era una de las mentes maestras del plan, ¿ok? Yo era una de las mentes maestras del plan, y encima de eso mencionaste abajo al tipo que me estaba acusando de groomer durante meses para que el tipo también se uniera a funarme a mí. Fue por eso que yo dije, y el cabrón este que pinga le pasa. ¿Qué? Brother, me quisiste inventar algo nuevo. En este mismo space dijiste que Logical era moderador de un servidor donde se trafica con pornografía infantil. Y al final ese link salió de tu página. Sí era moderador porque aunque él dijera, pongámoslo así, que él no sabía que era moderador. Pero no, es que no lo soy. No lo es. No. Error. Yo nunca he tenido permisos. Nunca he tenido permisos de moderador en ningún server. O sea, no, él yo tiene rango en mi vida. No es un rango que tiene permisos para ver el canal oculto, nada más. Los nada demás rangos de moderador. Un color es diferente. No, porque no efecto. Los co-owner pueden hacer eso, no los miembros de la orden. Los miembros de la orden solamente pueden ver el canal de la orden, que es el canal de investigación. No puede. Tú me vas a explicar a mí cómo funciona mi servidor. Solamente tenía ese rol y baneó a Eli. Pudo banear. Sí, pero ese fue Fender. Baneó a alguien. Y en cualquier caso, ese fue Fento. Sí, pero tenía el mismo rol. Sí, pero compartía el mismo rol que compartía Logic. No, ay, Dios. Entiendes que es un rol y es otro, y por más que una persona tenga los dos roles y sea mod, el que tenga un solo rol, o sea, el de miembros, no tiene poder. Los roles se crean, no es algo que... Es administrador en varios servidores de Discord, no sabes cómo funcionan los roles, en serio. Bueno, no, pero a ver. No, señores, disculpen, déjame seguirle diciendo que no sabía nada. Por favor. El ruso quiere decir favor. Algo, no sé, algo. A ver, vamos. A ver, un momento, antes de hablar ruso. Vamos buenas, a dar orden. Muy buenas a ver, espérate. Okay. No tiene nada que ver con el tema, pero eres un puto mentiroso, Yoda. Tú y Calypso son unos putos mentirosos de mierda. Ahí en tu puto directo ahí, el último que tuviste, estás mintiendo. Ay, es que Calypso no era Harkness y toda esa hueva, para que al final el Harkness sea el Calypso y tú le estás cromando los putos huevos, man. ¿O no me vas a decir que yo no soy esa hueva? Yo dije, ahí está Kaiser en el cerebro. Si le quieren decir algo, ya... Mira, yo lo etiqueté y no me respondió ni mierda. Tú eres la única persona que se puede hablar con él, porque al parecer son novios. Tú, Isabel, el Calypso, ustedes son el trío del CP, man. Ustedes son un puto trío del CP. No me jodas, la concha de tu madre. Eres un puto mentiroso de mierda. ¿Y qué sale después? ¿Qué sale después, huevón? ¿Qué sale después? Sigues con tu puta jugada de administración, administrando putos servers ahí de suicidio. ¿No te bastó la última vez que expuse tu último servidor de mierda? ¿No te bastó? Que al final terminaste eliminando tu puta cuenta. ¿Cuál server? Sí, el server este en el cual eras administrador, no me acuerdo el puto nombre. La taberna. Pero sí me había metido con otra cuenta para infiltrar. La taberna. Sí. Y después de eso, cuando te dije de que era yo, pues me baneaste. Ah, ahí está la taberna. Ahí tengo, ahí si quiere entrar a la taberna. Para que vea que... Estoy hablando de otro neuronal. Server, de otro server que era privado, el cual se trataba de suicidio. Ah, ¿cómo se llamaba el de... lugar seguro, algo así se llamaba, ¿cuál? En inglés. Sí, lugar seguro, así se llamaba. Y este man que me decía, es un lugar donde la gente se puede desahogar porque son personas que tienen problemas con suicidio y todo eso, pero tú ponías una conmemoración a todos los miembros que se suicidaban, man. ¿Como si fuera un puto cementerio o qué? Sí. Claro que sí, como si fuera un puto cementerio, como si fuera una puta conmemorativa o algo así. ¿Qué te crees, huevón? ¿Qué te crees? Y ahora me sale con el Omar, o sea, el Omar me dice de que el Harkness al final fue el Calypso de mierda y tú simplemente haciendo el puto directo para desviar la atención, o sea, eres un puto mentiroso de mierda. Tú y el Calypso, man, el puto duro del CP. Bueno, y me parece muy irónico que hayamos usado el Calypso. Siento que tú eres el más indicado. No eres el más indicado para hacerlo, yo eres una puta mierda. Ahí le pueden encontrar mi server, si le quieren decir algo, reclamar algo, bueno, vayan con él. Ahí le digo. Ya le dije, y parece que no quiere abrir la puta boca, porque para las únicas personas que ustedes se hablan, a ver, cállate la puta boca, concha de tu madre. Mira, huevón. Yo traté de etiquetarle a ese man y no me respondió. Y la única persona la cual él se habla, además del puto de Sahel, ese puto homosexual, es contigo. Vale. Yo tengo una pregunta para Judah. ¿Por qué cuando supuestamente me baiteó con lo de ATF, el cabrón sabía que yo no tenía cuenta, cuando eso solamente lo pueden ver los administradores con la lista de miembros del staff? Es que solamente te pregunté y tú mismo dijiste que no. Mandé la captura, yo dije, pero yo no subo, tengo 8 GB de Lolicon sin censura, ¿por qué no estás en ATF? Jamás mencioné que yo no tenía cuenta, eso lo sabías tú desde antes, porque eres administrador y tienes la lista de miembros. Y buscaste y viste que no tengo. Eres una puta mierda, de verdad. Bueno, tampoco, no sé siquiera cómo funciona Discord. Bueno, eres administrador en un servidor. Tampoco tengo que acceder a la lista de a los miembros ni nada. Y si la no podías acceder. No podías acceder, pero sabías que no tenía cuenta, aunque yo no te dije, ni siquiera sabía la existencia de ese sitio, y decías que eras amigo de los administradores, y además el maldito del dueño de ese foro de, ¿cómo se llama este? Vistar, tiene las mismas características, dice que es de Finlandia, pero usa modismo de gente que habla, que es de ascendencia hispana, de Venezuela, además. Esa es una, ahora, primero dijiste que era de Finlandia, ahora es de Venezuela. Él dice que es de Finlandia, pero solamente habla finlandés en el foro de hablar finlandés, también habla francés, pero solamente en el foro de hablar francés, y cuando dice cosas en inglés, usa modismos hispanos. Y usa modismos también venezolanos. ¿Qué mierda, boludo? ¿Y en qué momento dijo que venezolano? Porque usa los modismos, boludo. Usa los modismos de Venezuela. Escucha a Dross, se escucha venezolano. Escucho a ti, escucho un venezolano. Bueno. Bueno, ni idea. Pero además, lo que sí te digo. Finlandés que usa modismos hispanos, que, o sea, que su idioma principal es el español. O sea, está mintiendo. Pero el cabrón. Lo único idioma que yo hablo son hebreo e inglés, y ya. Claro, hebreo e inglés. ¿Y qué idioma estás hablando ahora? Español. Ah, entonces, pedazo de animal. Man. ¿Qué está llenando mental? Te olvidó de tarado. Tu propio idioma. Esquizofrénico. ¿Qué te olvidaste de tu propio idioma? Esto yo se me la voy a agarrar, pero de a gusto. Mamá huevo. La penca de los retrasados. Un a sintetizador ver, de voz, usa un sintetizador de voz de Super Mario Man. A ver, pues esto último y nos vamos con Marco. Te lo repito de nuevo. ¿Por qué tú sabiendo que todo lo que decías de mí era mentira lo seguías diciendo? Tanto lo de ser nazi como lo de mi voz. Cuando tú conocías mi voz desde hace mucho, porque yo he entrado a veces contigo. No, lo de tu voz, yo le decía a Gala. Gala, Okami tiene... Okami tiene voz española. ¿Eso lo empezaste a decir luego? Y Gala decía que no, que no sé qué, que tal, que es haitiano y tal. Y se hizo una paja mental enorme que a mí me confundió y ya ni supe qué creer, coño. Papi, ¿pero cómo puede confundirte una voz que tú has escuchado antes? Bueno, no sé el contexto de esto, me dicen, no sé el contexto de esto, Kat me dice, no era la taberna, era Ash, o sea, Ash Suicide Holiday. Sí, sí, no sé el contexto de eso, la verdad. Pues al menos yo voy a darle una ayuda a ayuda, aquí haciendo una pequeña consulta. ¿Qué punto? Lo que, ¿cuál punto? Lo que es la de, es que una víctima de cualquier delito, si luego comete ese delito, no recibe cargos. Y lo decía de Argentina. Busco acá y en resumen de cuentas, el propio ChatGPT y también la lógica misma dice, el ser una víctima de, en este caso yo le puse el ejemplo de abuso, no exonera a la persona de sus delitos de abuso. Literalmente, están los ejemplos típicos de... El padre es abusivo y la madre es víctima, pero también lo permite. No, y le puse físicamente que Yuda dijo Argentina, le pregunté por Argentina y me dice lo mismo. No, lo está confundiendo con que cierto historial de tipo condición mental o algo así o trastornos, o sea, lo está confundiendo él minimizar una pena con quitar la pena. Está confundiendo aquí este subnormal. Me lo imaginaba. Que nos sorprende. Bueno, chicos, ese es mi aporte. Yo y Marco nos vamos. ¿Qué te jodan, Yuda? Va. Chúpala ya. Gracias. Vale, lógico, ¿qué quieres hablar? Una última pregunta. ¿Te gustan las cenizas? Sí. Ya, bueno. Lo más irónico es que Yuda también hizo la justificación cuando justificó su Jesús ahí lleno de suicidios, man. ¿Cómo? Dios mío, me... Alberto. Bueno. ¿Sí es ahí? No tienes nada más que decir, Yuda. Alberto, ¿sí es ahí? Mentiroso de mierda. A ver, señores, si pueden mudarse, por favor, o algo. Los que no vayan a estar hablando, que aquí literalmente estoy escuchando todo entrecortado. ¿Que el ruso tiene más señal? Sí, puede ser que tenga más señal. No. Pues contar que no haga nada de como mis usuarios que me relacionan con un foro de Incel, todo bien. Alberto, ¿me escucha? Sí. A ver, mira, yo estoy a la inmedia porque la verdad no tengo más interés en seguir aquí. Y bueno, tengo cosas que hacer también. Pero, Fibo, quiero hacerte una pregunta. Una pregunta sincera y genuina. ¿Me puedes responder con sinceridad? Sí. Ya que tú has incitado, o sea, que tú no crees que haya sido incitado y etcétera, ¿no? Una preguntita, Fibo. ¿Tú no has considerado hacer lo que tú incitas? ¿No lo has considerado? Estoy aplicando para la eutanasia, solo es mentir eso. No, escúchame, la eutanasia es algo compasivo para lo que tú llevas. Coño, trata, con ese mismo químico, trata. Métele, haznos un favor. ¿Sabes lo que? Eso sí, es incitación, ¿no te parece? Sí, médico? Sí, hazlo. Hazlo. Eso sí es incitación. Hazlo. Es bastante irónico. Hazlo. No, sin no hay huevos. No hay huevos. Además que yo recuerdo que tú compraste el nitro de sodio para hacerlo, ¿no? ¿Cómo? Tú compraste para hacerlo, pero al final no lo hiciste. Sí, pero bueno. El dealer no consume la mercancía, señores. El dealer no consume la mercancía. Ya saben qué fue lo que pasó ya. No, pero en este mismo space dijiste que después volviste a comprar el producto para y te llegó. Cuando me dé la gana lo uso y ya, listo. No, cuando te dé la gana no, hoy, métele, hazlo. ¿Y por qué? Si ese es decisión mía ya, igual que lo del otro. Hazlo. No. ¿Por qué no? Porque sabe que es uno de los métodos más dolorosos que hay, pero en su página web, lo dice como que fuera indoloro. No puede pedirme hacer algo que no va en mi autonomía, que yo no quiero hacer porque se va en contra de mi autonomía. ¿Qué es lo que vengo defendiendo? Pero ustedes no hacen entender. Pero deberías hacerlo. Contigo, nos hace un favor a todos, espérame, a la humanidad lógica, en general. Lógica. A ver, una cosa. Ya vemos que el tipo han adrementado y me parece perfecto, hijo de puta. ¿No? El pendejo herculiano más grande del mundo y de la historia. Alberto, si es ahí. Alberto, de verdad me cago en tus muertos. ¿Sabes qué? No lo haces simplemente porque sabes que exactamente eso te va a hacer un daño muy doloroso y después de la muerte. Primero. Mm-hmm. Segundo, anda chingando a tu madre con eso de la libertad de la autonomía, porque esa mamada no evitó que dos personas murieran a causa tuya. 200 personas. Ey. 200. Las víctimas de tu puto Telegram, para empezar. Tenía que ser Telegram. Claro, sí, hay cuánta cosa turbia. Como claro, ahí el anonimato, ahí tan fan. La información con teléfono. Por eso, teléfono. Ya. ¿Quién está hablando desde una puta guerra? ¿Quién? Creo que era Logical con el micrófono abierto. Logical. Sí, es con el que hace el ruido, lamentablemente. A ver, algo más que se tenga que tratar porque de plano el tipo no va a responsabilizarse de las cosas que hizo, con todo y las pruebas, se nota. No quiere perder la Logical por lo que hizo, por un tratado de mierda, y parece que la única forma de hablar es usando la tortura de la gota en la frente, estando en un cuarto oscuro, porque si no, no entiendo qué hace falta que suceda para que este tipo diga y escupa en tan solo medio minuto qué información le dio a Galax para tumbarle la cuenta a Logical. Porque yo no entiendo. No, si es algo ilegal, está incurriendo un delito. Pero si no es ilegal, entonces él está ahí propiciando hacerle un mal a alguien, porque huevos. Exacto. Eso no tiene dignidad. No tiene ni una pizca de honor ni de sentido común. Porque aparte si siempre termina juntándose, o sea, esto no puede ser coincidencia. Aquí hay algo que este tipo tiene. Me chupa un huevo si es que es ebrio o si tiene algún retraso mental. ¿Cómo mierda te puedes juntar con Cry, con Galas, con con Robo Alexa, con Bonivel, todos gente nefasta. Y justamente, la única persona con la cual no tiene ninguna mancha de nada es con Okami, y exactamente con ella te devuelves tu... La conviertes en tu enemiga. Es increíble, o sea, el nivel de estupidez no me cabe. Yo lo siento. Curiosamente, él tiene en su Telegram a gente que cometió delitos como incitar al suicidio, pero él no tiene nada que ver con eso, pero Logical sí tiene que ver por estar en un servidor donde Femto publicó ese link y fue baneado. Tremendo. Ahora, Yuda, ¿por qué dijiste que sabes dónde conseguir pentobar y tal de sodio y lo distribuyes? No, yo no distribuyo. No lo distribuyo. Mijo. ¿Por qué te mueves por Latinoamérica para conseguirlo? No, yo solo... Igual que el chef que arrestaron en Inglaterra porque hacía los kits para suicidio y los mandaba por correo a las casas de las personas, justo donde quería hacer el atentado. Simplemente soy nomás de allá. Ah, sí, tú lo consigues para coleccionarlo, ¿verdad? No, de hecho, nada más soy nómada y ya. Dijiste que te mueves por Latinoamérica para conseguir esas sustancias. Que no, solamente me muevo y si veo qué información de dónde se compra, ya digo. No, pues, ya se creyó. No puede ser, o sea, a ver, digamos, estás ahí rondando por internet o donde sea. ¿Por qué carajos te metes con esa información? Porque dices, uy, mira, sustancia para suicidarse. Y lo voy a agarrar y lo voy a compartir en un maldito foro. Anda a cagar. Yo me acuerdo, Yuda, que te habían hecho una denuncia ahí en Estados Unidos. Por eso va. ¿Quién? Nada, que te recuerdo, yo me acuerdo que te habían denunciado allá en Estados Unidos por haber estado incitando al suicidio, man. ¿Ese no era la Marcos en mal? Ah, la Marcos. Ni puta idea, yo me acuerdo que le hicieron una puta denuncia. Y que también, aparte de eso, que este man estuvo involucrado en un estafa, no sé qué trabajo. Ese era Marcos. No, ese fui yo, imbécil. ¿A quién te refieres que está hablando? A la Marcus. Ah, bueno. Y una pregunta. El creador original del sitio en inglés, que lo atrapó la Interpol y la prensa allá en Estados Unidos. Pero algo curioso es que él en los MD que tenía con Marcos, con uno de nuestros miembros, mencionó que él conocía a Diego Galante, y Diego Galante eran panas, y Diego Galante le dio autorización para hacer la página de Look Max en español y Incel Wiki en español. Y Diego Galante es el cofundador. La Incel Wiki nunca la monté. La Incel Wiki. Pero te dio autorización. Ahora, el código. Ese es el... Te dio la autorización. Y tú lo dijiste. El tema es que estas personas actúan así, cuando los atrapan buscan a un sustituto. Y tú eras ese sustituto. Pues sí. Bueno, sí que. Por eso respaldaste toda la información del foro original también. Incluida la información ilegal. Y estaba en Reddit y en Telegram y en otros sitios, ¿no? ¿O me equivoco? Había un PDF con toda la información del sitio donde estaban incluidas las cosas ilegales también. Sí, probablemente. Ah, vamos, cuéntame más. Del PDF no tengo conocimiento. A pesar de que tú lo compartiste en tu propio Facebook el link al ese PDF. ¿De cuál PDF estamos hablando? el PDF que estaba en el Reddit, donde tú eras administrador y lo dijiste en tu Facebook. Y ese Reddit tenía un link a un PDF y a un Telegram donde también estaba ese PDF, donde con toda la información del sitio original que fue cerrado por incitar al suicidio. ¿Cómo se llama el PDF? Ah, esa huevada, sí, era un tutorial para cómo suicidarse, man. Y él mismo en este space admitió que esa información la copió y la pegó del sitio web original porque quería respaldarlo. Pero ¿cómo se llama el PDF? Te repito. Pues un respaldo, boludo. Además que nosotros llegamos cuando ya lo habían tirado esa cosa. En lo que tú dijiste, en ese foro. Y tu Telegram. Pero te repito, ¿cómo se llama el PDF? Ay, da igual el maldito nombre del PDF. El PDF se llama contenido. Mira, da igual cómo se llama el PDF, porque tú admitiste que desde que la información del foro original la copiaste y la pegaste tú en ese, para hacer el tutorial de cómo matarse. Lo cual significa que tienes acceso a toda la información del foro original que fue baneado de todo el planeta por ser un sitio ilegal donde la gente se moría. Bro, no, es que tienes que tener en cuenta que él lo admitió y todo, pero era byte, ¿ok? Era byte. Sí, man, claro, era byte. Este man va a decir, es que es byte, es que no, simplemente era joda y todo eso, no. Mi intención no era incitar al suicidio, era como prevenir el suicidio y no sé qué. Oh, hombre, es un poco complejo, es como prevenir violaciones violando. Es como filtrar una especie de dislexia de mierda. Lo que puedo hacer es cambiar el enfoque y evitar la publicación. Cambiar el enfoque, mis putas nalgas. Cambiar el enfoque, después de matar a 200 personas, claro que sí. O sea, tienes la oportunidad de eliminar todo el maldito gasto de la mierda que haces para dedo y luego que se te acuerda decir, voy a cambiar el enfoque. Es en serio. Va borrando, mamá huevo. Información de los métodos. Mamá huevo, después de matar a no sé cuántas personas, ahora, en serio. Ahora dañándola, borrándola, ya no cambiándole el enfoque. Ah, ya, está bien. Si hubiera venido la música de la gente más pendeja, no te dejan participar solamente porque abusas. Lo curioso es que dice que lo que hizo no está mal, aunque el sitio haya sido baneado y él recuperó la información, lo cual es un delito, porque el sitio está baneado, porque es un sitio ilegal, sí, entonces está cumpliendo información ilegal, que no es un delito, porque no es una incitación directa hacia una persona. Es equivalente a que yo publique cómo fabricar armas nucleares y diga que no es un delito porque no estoy diciéndole a ningún país cómo hacerlo, sino que está ahí la información, la solté al voleo. Si le pones un nombre diferente al archivo de... En Estados Unidos, un momento, chico, ayuda, cállate, un momento, chico, cállate. A ver, mira, en Estados Unidos, cuando tú accedes a determinadas páginas desde Estados Unidos, páginas que explican un proceso similar a hacer una bomba nuclear, automáticamente, creo que era el FBI o la CIA, no recuerdo, te contactan para, en plan, ¿qué tú quieres? ¿Un terrorista? Literalmente. Y tienes a la seguridad arriba de ti. Si buscas algo así, en el mismo Estados Unidos. Y también te buscas y descargas una película ilegal. pero por el amor de Cristo, sí, ilegal. ¿Cómo se puede ser tan imbécil? No puedes estar comparando esas dos cosas. Imbécil, no. Tienes un pasado de mierda. Yo, si tú tienes un petito para los niños, tal vez, un profesor de química, te interesa saber cómo está creada, fabricada, una bomba nuclear, no para fabricar obviamente, sino solamente para enterarte por la curiosidad y te agarra por eso. Primero, se supone que tienes que tener ya la información, pendejo. Sí, primero, tienes que tener la información. Oye, llegó la víctima de sus amenazas de canibalismo, ojo. Por favor. Dejen hablar mis sores. Señores, yo me voy. Dale. Yo me voy, ¿ok? Cualquier cosa me pasa un resumen mañana o algo así. Que ya la verdad, tengo cosas que hacer. Yo voy a resolver esto a YouTube. Date ban del server. ¡Joputa! Date ban del server. Vale. A ver, una preguntita nada más quiero hacerle. Ayuda. Así de chill, de buena chill. ¿qué clase de enfermedad mental tienes, por favor? Dime, o sea, no para burlarme, solamente quiero saber. No puedo revelarlo. Así que... Autismo. Revelar porque sí, debe ser de autismo. No, porque yo sé que es internet, yo sé que ustedes boludos lo van a usar en mi contra. Así que tú solito lo dijiste, así que ya te lo van a usar en tu contra. La tengo, específicamente que es, no lo voy a decir. En vez de negar que tienes algo, dijiste que no lo puedes revelar, tremendo. Ajá. No lo estoy negando, decir que es exactamente físicamente lo que es. Man, no eres la misma persona que putos servidores de Discord. También usaba la enfermedad mental de algunas personas que tenían tendencias suicidas para, tipo, tú, según tú, ayudarlas para que no se suiciden, pero al final lo hacían. ¿Ya cómo me repites eso? Man, que tú no eres la misma persona que en sus putos servidores de Discord que se dedicaban al suicidio, también no ayudabas mucho en la puta enfermedad que también tenían esas putas personas y más bien las usabas para simplemente guiarlas a cómo putas quitarse la vida, man. Yo me acuerdo en el puto servidor en el que yo estaba que habían guías sobre cómo putas quitarse la vida, no sé qué otra huevada. Mira, no, te explico cómo funciona. Ayuda se mete en muchas plataformas donde hay gente influenciable y joven. Por ejemplo, tenía cuenta en Project Z, en Reddit, en Discord, y varias otras plataformas más, en Telegram también, donde compartía esa información porque sabe que hay gente depresiva que se va a suicidar. Ahí está. Tú te aprovechas de esas personas, man, con enfermedades mentales. No ganando, ahorita por mi parte no estoy ganando nada. O sea, no estoy ganando nada por ello. No, claro que no estás ganando nada. Entonces lo haces simplemente porque te gusta hacer daño. Una y otra vez. Una puta simpatía contigo, Yuda. Eres un puto mentiroso de mierda que tiene que defender a su puto novio, el Kaiser Jack ahí de mierda, y luego de eso ahí tienes que putas defenderte de las acusaciones de grooming que tienes con los de tu novio, no sé qué otra va más. Pero es que nadie me está acusando de grooming. Yo me acuerdo pues tú mismo. Hace dos meses te habían acusado de esa huevada, man. Sí. Tú mismo te autoinculpaste al decirlo. No, estuve a punto de hacerlo si eso... ¡No! ¡Qué mentiroso! Lo acabas... A ver. No, es que no, a ver. Esto, y tú lo acabas de decir aquí y ahora está súper grabado y va a estar distribuido en toda la puta internet. Tú mismo dijiste que te fuiste a baitear, que estuviste en un foro de incels para poder encubrir a tu novia porque la amabas. Así que, mamá mía... Me voy a gastar todas mis expresiones aquí contigo. Por favor, no seas mentirosa. Ah, y esa mierda de que no te beneficias en nada. Qué cosa, una mentira tan evidente, ayuda. O sea, intenta hacer mentiras muchísimo mejores. Porque es que qué curiosamente, vas a un foro de inglés, ese foro suicida. Vas a otro de español, que era de pro-choice, y pasa a ser una de suicidio de nuevo. Luego está el maldito Telegram y otra vez el suicidio. Y luego estás el no sé qué otra maldita cuenta y otra vez el tema de suicidio. ¡Hijo mío! Eso ya es algo adrede. No puede ser que porque, ay, es que yo estoy ebrio. Ay, es que tengo una enfermedad mental. Por favor. Por favor. Yo pienso que... No, estamos hablando de que mi pareja la allanaron la casa... estaban buscando una forma de obligarla a que revelara información mía o si no iba a tener consecuencias. Porque okay, era la única interesante. Persona. Interesante. ¿Cuántos nuevo. Años tenía? ¿Cuántos años tenía tu novia? ¿16 años y tú 27? No, actualmente tiene 21. ¿Y tú cuántos tienes? ¿En qué año fue? Ah. El año pasado, antepasado. Hace años. Yo la conocí cuando tenía 17. Entonces, por el hecho que la conocí cuando tenía 17, estaba planeando decir que yo la grumié para que ella la exonerara de cualquier culpa. Y ya, eso es todo. O sea, que estaba saliendo con alguien que... Estaba saliendo con alguien que tenía 17 años mientras tú eras tenías más de 25. Me está diciendo. Ella actualmente tiene 21. O sea, tú cuando la conociste tenías 25, 26. Más de 25. Yo tengo 26. Una diferencia de 5. Y ahí fue. saca los cálculos. Y más cuando nos hicimos pareja, cuando ya tenía 20. Ok, tiene 21 y tú tienes 25, 26 ahora, entonces son 4 años, 17, 21 ya. Eso es ilegal también, ¿sabes? Entonces la soledad de cualquier responsabilidad, ¿eh? Ah. Pero, a ver, ¿responsabilidad de qué? Si lo que estaba pasando no es que la policía quería sacar la información, sino que, o sea, porque tenía algo que ver contigo, sino porque la estaban extorsionando, quién sabe qué, porque se metieron a su casa a llenarla. La policía le quería sacar información literalmente. De mí. ¿Y qué querían contigo? Respóndeme eso, alto, todo el mundo. Querían saber quién soy, de dónde vivo, cómo me llamo y todo eso. ¿Pero por qué quieren saber eso la policía? ¿Y la policía puede allanar una casa sin orden? ¡Oh, mágico! Oye, Yuda, explícate. A ver, responde, jodedor. Dame un momento. Puta madre. De momento que te buscan una captura. Dios, me estás diciendo que la policía hizo algo ilegal y tú no puedes denunciarlo, Dios mío. No sé qué tan legal sea, porque tampoco yo vivo ya, tampoco sé de ley en Argentina. Por lo tanto, tendría... Es más, metan a... Creo que te estás enredando, ¿no? Yo quiero saber, a ver, que quiero que ayúdame a responder una cosa. ¿Por qué la policía te estaba buscando? Eso es lo que yo quiero saber. ¡Puta madre! Mira, espera. ¿Tú sabes que tú puedes exigir los cargos que se te quieren dar? Espera, dame 5 minutos que te vamos a hacer una captura, porfa. Dame 5 minutos, porfa. Man, lo mismo hiciste en mi puto espacio de mierda. Dame 5 minutos para enseñar una prueba. Y al final simplemente enseñaste pura mierda. ¿Qué busco esto? ¿Qué busco aquello? ¿Qué busco lo otro? ¿Qué? No, dame, ahí ya la encontré. Ya la encontré. Bueno, apúrate. Dale, ya la tengo. ¿Te lo mandé privado, Dargor? Shusha. No, porque no sé. No te compliques. ¿En serio? ¿Eso? Es... Ah. A ver, en lo que guardo y luego expando, está... Les voy a decir lo que dice la maldita, una maldita imagen de Discord, es un tal Alberto y Elizabeth Ash, XD, por eso me odian XD. ¿Quién? Porque al parecer tienen muchas denuncias aquí. Y al ser yo la única, creo que sabes tu identidad real y no decirla, pues supuestamente encubrió crímenes y soy cómplice. Lo del foro, pregúntales a ellos. XD. Entonces la policía tenía una orden para allanar esa casa, para buscar información tuya, porque era cómplice del sitio que tú administrabas y ellos decían que tú administras el sitio. Tremendo. Sí, por eso planeaba hacer quedar a Eli como víctima, para que ella no tuviera ninguna responsabilidad. Entonces. Pero no, que tú no tenías nada que ver con el sitio. Es demostrable, pero como para ellos sí, pues no tenía de otra. Entonces, si es demostrable, lo demuestras en un juicio, ayuda. No encubres a una cómplice. Por eso, yo abiertamente yo acepto un juicio. Si el juicio de alguna forma salpicaba a él y la idea mía era acusarme a mí mismo de grooming de para que Ellie no tuviera ninguna consecuencia y ya, esa era la idea. Y si tú eras inocente, ¿por qué salpicaría a Ellie si ella no está involucrada en ningún delito? Porque ella está involucrada en un delito por ser cómplice. Eso es lo que no se sabe aún. No se sabe si la justicia me declarará inocente o culpable porque ni siquiera me han enjuiciado. ¿Ves? No sabrá la policía si te declarará inocente. A ver. Orden de los eventos. Está lo del foro. Aparece la policía. Va y atreventa a tu novia. Y de alguna manera para poderla hacer quitarle alguna responsabilidad, yo no sé de qué, te haces el que eres grooming y de ahí es que el ruso encuentra que le habían dicho que te acusaron de eso. De que yo la groomé, ya que al decir que yo la groomé, ella la exonera automáticamente de cualquier responsabilidad que haya tenido conmigo en caso de que yo sea enjuiciado. No funciona así, no, porque porque una cosa es ser víctima de grooming y otra de ser cómplice en un grupo de asesinatos. Pero otra cosa, ¿por qué carajo esa información no se la mandaste a la policía para decir que tú groomeaste a esa chica y eso te quitaría años de cárcel? Y se la mandaste a Okami por MD. ¿Qué tenía que ver Okami? Y aparte, ¿qué tenía que ver Okami considerando de que en ese momento tú también, tú seguías considerando a Okami una amiga y que no iba a arreglar nada? Porque yo estaba por preguntarle a Okami, como ella tenía amigas de Argentina, ella tiene contacto en Argentina, le estaba preguntando si eso era posible legalmente, porque ella estaba aprendiendo a hacer eso. Man, okay. Pero en algún punto decidí dejar la conversación. O sea, que hiciste eso sin siquiera saber si es posible o no, me estás jodiendo. Pero es que ya confirmé que es posible, ya lo confirmé. Hablé con un policía argentino. Un policía de Argentina me dijo que se puede. ¿Qué? Las víctimas nunca son señaladas. Se puede siempre y cuando tenga que ver, en este, por ejemplo, si es por producción de pornografía infantil, pues si la víctima está obligada a grabar, pues no se puede culpar. Ahora, esto claramente no tiene nada que ver. Nada que ver. Un delito es grooming y el otro es lo de suicidio. Hay que ser imbécil para que... Del caso de grooming... ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema de comprensión tienes en la cabeza, Judas? Dios mío. Pero es que del caso de grooming se puede argumentar perfectamente que yo la obligué a participar y ya, listo. Ya con eso ya está todo. A ver, Judas. Hay un problema con eso. Eso no es grooming, entonces. El que la policía vaya a hacer creo que se le dice cateo. O sea, ir a su casa, decide hacerle preguntas. Y eso, primero, la policía lo puede hacer porque te está investigando a ti. Segundo, el que le hayan buscándole a ella sacarle información sobre ti, eso no implica que le estén acusando a ella. Punto número dos. Punto número tres. El que incluso aún ella tuviera algo que ver con lo que la policía te estaba buscando, eso no te habilita para poder. Eso no te habilita. Es que es un montón. Yo me mato de la mesa, pero para no poder... Punto número tres, eso no necesita para decir que tú la gromeaste y así quitarle responsabilidad de no sé qué otra cosa de una ley que tú te inventaste, porque primero hiciste el acto y después fuiste a buscar a Okami para ver si poder confirmar tu estupidez. Veas donde lo veas, automáticamente no tienes dónde poder defenderte de que te digan groomer. Tú solito te has metido en ese hoyo y no te puedes salir porque no sé si es tu enfermedad mental o porque de pronto te puedes drogado. Entonces, ¿qué te estás fumando? Que luego intentas remediar tus tonterías. Te lo digo, no por querer volarme, pero Eres para un caso de estudio, lo siento. O sea, la forma y cómo hilas los pensamientos es digno para estudiar. Lo pondría, yo, si yo fuera maestro de algo, psicología, filosofía, lo que sea. Yo te usaría de ejemplo para aquello que nunca, nunca se hace. Es que eres increíble. Ya. Ay, Dios mío. Pero es que como tal, ay, Dios mío. Como tal, se puede decir que es Grumi, pero en la práctica no se puede decir que es Grumi. Sí, yo no puedo. Sigan con el subnormal este de Yuda. Este man que parece que se está metiendo constantemente alcohol sin que nosotros lo sepamos para decir tanta mamada. Cosas que no tienen sentido como, ay, se me acercan las personas y yo no puedo decir que no, se les juntan y ya, hijo de puta. Idiota. Yuda, una pregunta. ¿Te gusta la foto del ruso de por casualidad? Pero es que mira. En cuyo puta, caso, qué asco. A ver, en cuyo caso, entendeme. Por favor, y deja de seguirme en Twitter, no sos maricón. En cuyo caso, si fuera Grumi, no sería Grumi. Se podía decir que... Repite eso, en cuyo sí, caso que sea Grumi, no si sea fuera Grumi, por favor. Grumi. Mano, explícate bien. Se podría decir que Eli, pero mira, se podría decir, no fue Grumi, se podría decir que Eli se auto... grumió. ¿Qué te quieres decir? Repítelo, por favor, repítelo. Explícate mejor. Dios. ¿Qué hijo de puta? Man, no te entiendo ni mierda. Oye, ¿tú eres de esos niños en la primaria que olía borradores o que olía goma? ¿Tú eras de esos niños que olía pegamento ahí de primaria? Yo tenía unos compañeros que se ponían a esnifar cereal molido y azúcar. O que se metía cañones en la nariz. ¿Quieres que te dé un diccionario de comer, Yudo, o qué? Para mí que él se comía la caja del cereal en vez de cereal. Y man, con todo y el juguete. Bueno, ya ayuda. Pero es que mira, o sea, se puede decir que es auto-grooming. Pero oye, Alberto, te quedas con una gran pregunta, una muy gran pregunta. Creo que se le fundió el cerebro ya con mucha confiada que le metieron acá en estos pasos. No, hermano, es que en vez de tomar leche tomaba nitrito de sodio. Man. O polvo. En vez de que la amamantara a su madre, la amamantara, no sé, con su papá y con la pichula. Dios mío, estoy arrepentido. O sea, el doctor ahí, cuando crees que asistas ahí enfrente, te tiró un grumiado en realidad. Oye, pero Alberto, te quería hacerte una gran pregunta. Dime. Ay, bueno. Bueno, ayuda, habla. Dime. No, dime tú, a ver, habla. Explica tú otra vez, es que no entendimos ni mierda, man. Eres muy mal explicando huevadas simples. Que en cuyo caso no puede ser considerado grooming, sino auto-grooming, cuando se cree que fue grooming, pero en realidad no lo fue. Espera, o sea, como se cree que fue grooming y en verdad no lo fue, no es una falsa acusación, sino un auto-grooming. ¿Qué? Pero Alberto, yo tampoco lo entendí, es que es un autogrooming porque la persona se autogroomió porque es grooming y no es grooming, pero el es autogrooming. Auto, auto no significa que lo hace por sí mismo. Explícate mejor, weón, cámbiate de puto cerebro, no sé. Oye, pero Alberto, ¿entiendes que el autogrooming se refiere literalmente a hacer un auto, un grooming a sí mismo? Literalmente un grooming hacia sí mismo. Esos son los amigos del puto calipso de mi arra, mano, así de retrasados que son. Entonces, en ese caso, la persona se durmió a sí mismo. Ok. Ah, bueno. Algo con coherencia. Bueno, entre comillas. Muchas comillas. Oye, ¿cómo va Kaiser ya? ¿Cómo va Kaiser ya, ayuda? ¿Aún te sigue chupando el pico o qué? No lo he visto más. Creo que estará en algún centro de rehabilitación. No lo has visto nada. Ah, y ese puto directo que tú hacías. Sí, ahí, pero diciendo, no hemos hablado. No es Harkness. No es Harkness. No hemos hablado recientemente. No sé, ha de estar en algún centro de rehabilitación o algo así. Ah, y es... ¿Qué rehabilitación? Chúpame las bolas, mano. Lo primero que hicieron en ese puto directo era, a ver, ayuda, hay que hacer un puto servidor ahí, llamado Los Funados o no sé qué mamada, y luego de eso metían a otros pendejos defensores de ceperos de groomers como el Sahel y el Calypso ahí como su puto líder ahí, los tres chiflados, pero en vez de eso son los tres ceperos. De Sahel ni idea de quién es. Ah, ¿no sabes quién es, man? No sé, o sea... Gracioso. Seguro Calypso te debió haber hablado de ese pendejo. No, o sea, yo conozco... O sea, siento que aparte de él es su segundo novio favorito, aparte de eso. O sea, yo la única persona del círculo de Kaiser que conocí fue Elena y el Payagurín antes de que lo funeran por la mamada que hizo. Ya, a esos dos no los conozco, pero me refiero al puto de Sahel, man. Yo, bueno, digamos que no lo conoces, man. Pero qué pendejo que digas, ay, es que no tengo constancia de lo que hace ahora, es que yo no he estado hablando últimamente con eso, pero yo no te creo nada. Pero es que es lo que me estoy diciendo. Sí, tanto tu puto directo al final, es que Harkness no es Calypso, Calypso no es Harkness, solo para que al final se descubriera todo eso. Igual en tu puto directo ese de mierda, en el cual hacías una puta entrevista, igual en mi puto espacio en donde decías, no, es que al final las acusaciones de suicidio solo son exageraciones, yo lo que estaba intentando hacer era evitar el suicidio, no. Es que lo malinterpretan, todo es falso. Eso fue lo que me dijo Calypso. Y así. ¿Sí? Eso fue lo que te dijo Calypso. Y tú le vas a creer a ese puto imbécil. Ya te dijimos ahí en mi puto espacio de mierda. Te dijimos, aléjate de ese puto imbécil que es un puto groomer de mierda que anda pasando los packs de una niña de 2 años para catfishar pedófilos. ¿Y tú qué haces? Y además, nada, no haces ni mierda. Y además, no el mismo lo admitió. El mismo lo admitió. ¿Y tú qué haces como puto inteligente? ¿Te sigues juntando con él? Ah, pero es que yo he dedicado un directo, el cual simplemente era una entrevista y todo eso. Puto directo de mierda, estuvieron hablando casualmente como si fueran los putos mejores amigos. Ahora va a decir que es bait. No, sino es que era bait. Es que no es cierto. No, sino que simplemente... Mira, eres tan... Simplemente que no tuve la... Ya no tengo la gana de andar persiguiendo Calypso y tal, por ahí y tal, porque bueno, ya X. Pero si el Calypso se mandó una cagada, yo me lavo las manos simplemente. Y yo te di, ahí está Calypso. Ah, te lavas las manos. Si te lo quieres chingar, te lo directo, pero ahí lo tiene, ahí lo encuentro. Calypso, le das el voto de la voz. Tú le das el puto voto de voz a ese puto mierdas, sabiendo que es un puto mentiroso mitómano que dice, ay, es que yo me voy a internet, es que no tengo nada que hacer aquí. Pero al final vuelve con una puta multicuenta llamada Harkness, ¿y tú qué haces? Ay, es que me quiero lavar las manos, es que no me entiendo. Si tú te ves cómo demostrarlo y tal, bueno, háblalo con él. Habla, no venga. Ya, mira, o sea, eso es lo más gracioso. No vengas a quejar conmigo de la cagada que es. Después de eso, puto directo de mierda, queríamos contactarnos con él, pero era tan pocos huevos, tan poco hombre, que le falta pelos en la vagina, que al final, ahí lo encontraron en mi server. Cuando se les juró que era puto Harkness, no quería ni aceptar nada. Porque al final se descubrió que su puta tapadera se había descubierto. Ahora sí mismo te quieres lavar las manos. Ahorita mismo te quieres lavar las manos porque, claro, no te quieres juntar. Toda la vida sí, pero muy tarde. Toda la vida lo hice. Muy tarde. Putas acusaciones de groom. De tener un puto Telegram. Que la policía te está buscando. Que tienes un puta demanda ahí, un puto fraude de mierda este que no me acuerdo cuál era, pero creo que era de Texas o no sé qué otro huevón más. Y tú sigues ahí, huevón. Tú sigues ahí en el puto internet. Puta madre, man. Que te agarre la puta policía y que te metan a la cárcel. Que los negros de la cárcel te vean. La policía no me puede agarrar. Una pregunta. La policía te va a agarrar a no ti. Puede, no una claro una puede, pregunta, sí, Alberto, que te quiero hacer. Y yo no soy mucho de eso. Ruso, déjame hablar un momento. La gente, porque el doxeo para mí es una huevada, es asqueroso. Sea el contexto que sea, man. pero tú simplemente te lo buscas, man, te buscas, ¿Ruso? Que simplemente te toquen, no, no, man, no, no, y que te hagan bullying hasta que te decides. Para que sepas cómo se siente cuando alguien necesita su sitio. Ah, te han doxeado antes. Oye, mejor, weón, mejor. Duda, no lo pruebo, pero una... Así sabrán quién es la puta persona asquerosa, mugrienta, retrasada, mongólica, concha de su madre, que está ahí detrás de una puta mona china ahí con el Alberto Casanova de mierda. De hecho, él se autodoxeó. Él se autodoxeó. Él publicó su cara. ¡Ah! Se autodoxeó. Déjenme hacer una pregunta y déjenme hacer una pregunta. No tienes nada. No tienes neuronas. No, lo hizo porque... Tienes materia fecal, tienes materia gris. Eres un puto desperdicio de oxígeno y de carbón. Sinceramente, yo no tengo nada que ocultar a nadie. ¿Ya? Yo porque tengo que temer y mostrar mi cara, yo no soy un criminal ni nada. Yo siempre quiero... Pero no eres criminal, pero aún así tuviste que desligar a Elizabeth de lo que tú estabas haciendo porque eres inocente, ¿verdad? Porque yo no sé por qué la estaban buscando tampoco. O sea, yo sé dijiste que sabías porque la estaba buscando para buscar información tuya. Sí, pero ¿por qué? No sé. Entonces, en caso de que sea por algo. Porque la policía hace eso para encontrar a algunas personas. Busca en testigos. Bueno. Pero claro, en Venezuela no existe la policía, ¿verdad? Está el tren del agua y poco más. Algo así. Pero bueno, yo dije, en caso de que algo grave pase, bueno, yo digo, bueno, y ya, vamos a decir que te rumé ya, se me deben de decir ya, no te son coño, pues, no te pueden hacer nada, listo. Aunque nos hicimos pareja cuando ya tenía 20, pero igual. Esa huevada, ¿qué, man? Tú no tienes salvación, la verdad, eres tan patético, eres tan lamentable, man. Max quería hablar. Quiero hacerte una pregunta, Alberto. Tú eres estudiante de medicina, por casualidad, por eso sabes los químicos y tal. Tal vez. Wow, eso, ya me dio miedo. Tal vez. ¿Qué quieres decir con tal vez? O sea, que lo fuiste y lo dejaste, que lo fuiste y te graduaste. Me gradué, ya. Ah, ya. Vaya, qué curioso. Entonces, ¿era falso que tú tenías un trabajo como programador porque habías estudiado programación? Entonces, ¿cómo conseguías el dinero, Yuda, si no estabas trabajando en lo que decías trabajar? ¿De dónde salió el dinero? ¿De tus foros de suicidios? Donde hay capturas de tú diciendo de que conseguir pentobarbital de sodio es complicado, pero que tú podías conseguirlo y mandarlo. No, nunca me ofrecí a enviarlo, ni nada, ni, o sea. Cito textualmente, todavía es posible conseguir neobutal en Cusco. La última vez que estuve, que estuve hace un mes, me dijeron que es muy fácil, se vende receta ahí. Me pregunto si sigue siendo así, gracias. Ahí respondes, puedo confirmar que es fácil obtener N en Perú y Bolivia, solo que ya no confío en las direcciones PPEH. En Cusco tengo un par de direcciones ahí, y respondes, estaré en Perú dentro de un mes, soy hispanohablante, así que tal vez me fije por mi cuenta en algunos sitios donde vendan neobutal. Y después dice que yo podría ayudarte una vez esté en Perú. Ta madre, bueno, o sea que tú podrías ayudarlo a conseguir a una víctima, a conseguir la sustancia para matarse. Tú ayudas a las personas a matarse. ¿Y cómo tienes tiempo para moverte por todos lados? Para muerte por todos lados, si eres médico y no es como que sea una carrera que sea muy, muy, que te puedas mover por muchos sitios, sino que tienes que estar en una institución médica seguramente. Si fueras programador, porque bueno, te lo entendería. Si algo es real es que también trabajo como programador. Aunque no. Oh, aunque sí. Aunque no me grabé. Y por eso el código de tu página web es tan desastroso, porque no sabes nada. Mira, entonces, Pero otra cosa, la Interpol dejó de investigar el sitio de SS porque no generaba ganancias. Entonces de ahí no conseguiste dinero. Y no conseguiste trabajo de médico porque te mueves por todos lados, entonces nunca tienes un trabajo estable. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Así, de ayudar a la gente a conseguir las sustancias. O sea, eres un dealer y usas tus restaurantes para traficar sustancias como el nitrito de sodio que se usa como conservante de carne. Que tú mismo admitiste que tenías restaurantes. Sí, pero no son negocios. Ese silencio incómodo, ojo. Ay. Parece que descubrimos que Judas gana dinero gracias a traficar sustancias por toda Latinoamérica con la tapadera de los restaurantes. What the fuck, man? ¿Qué te crees? ¿Una puta mafia o qué? La mafia del suicidio. El escuadrón suicida. El escuadrón hidro. El escuadrón del CP. A ver, Brian quiere hablar. Y por lo tanto sabe las consecuencias del nitrito de sodio y sabe los problemas que le causa al cuerpo porque se graduó de medicina. Una metro local está en Bogotá, Lima y en Santiago. Y ya. Oh, Santiago, Santiago, justo donde está tu colega el árabe que tiene armas de fuego ilegales y que te ayuda con tus actividades. Y sabemos que está en Santiago, porque el tipo se autodoxeó. ¿Ahora qué sigue, man? ¿Eres un puto terrorista o qué, Yuda? Ahí, matas por CP, qué weón. Yuda es el siguiente personaje de GTA. Bueno, Elicia también cero, así que, aquí ve. Ay, qué sé, sí. Soy Yuda, ay, qué sé. Ya cállate, que no te sale, man. Qué lamentable. Ah, man. Ya me lo imagino ahí con sus putas armas ahí. Y Walter, ¿por qué dice que tiene muchas empresas, Walter, y que las meta bien? Pero Walter está todo el día en internet defendiéndote. Entonces, ¿cuándo tiene tiempo para administrarlas? Ah, verdad. Ese defenderte también implica trabajar para ti. Porque esas empresas son empresas fantasmas que la usan para traficar esa sustancia en Estados Unidos. Algo que está regulado porque porque después de que usarás la información, se murió uno de los hijos de un congresista de Colorado y lo regularon en todo el continente. Y Walter, gracias a que lo regularon en todo el continente, tienen que usar empresas fantasma como restaurantes en Santiago, Bogotá, justo donde estás tú ahora mismo, y en Perú también, y en Estados Unidos con la empresa fantasma de Walter. Walter ya no es amigo mío. Oh, sí, decían que no eran amigos porque una multicuenta tuya decías que era un impostor que se peleó entre ustedes. Lo que tú no sabes es que yo tengo la ID de Discord que muestra que esa cuenta era tuya. Entonces, era una tapadera tuya para desligarte de Walter cuando en verdad seguían siendo amigos. Y tengo el hilo donde están todas las pruebas. Si quieres te lo paso. Aunque ya lo tienes, porque incluso me respondiste el hilo. Entonces, no sé por qué te haces el desentendido ahora. Es que la verdad... Porque le conviene. Es que la verdad, yo ya... Walter y yo no hablamos desde hace mucho tiempo. Él está en sus cosas y en las mías. Sí, está en sus cosas de adoctrinar jóvenes en Telegram con su fracaso de noticias fraudulentas para adoctrinar jóvenes para que sean islamistas extremistas musulmanes y comunistas. Si te vas a su Telegram, te vas a dar cuenta que siempre que muere alguien en Francia o en Occidente en general, hay gente riéndose. Siempre que muere un terrorista de Hezbollah, se ponen a llorar. Porque hay que malos occidentes que no se dejan morir. Mientras tanto, dice que es un proyecto objetivo, y mientras tanto que usa todo ese tiempo en defenderte a ti en el pasado, porque ahora está fingiendo no tener nada que ver contigo, y en su Telegram de mierda que está todo el día ahí también, ¿en qué momento tiene tiempo para administrar empresas? Fácil, porque esas empresas no le consumen tiempo, son empresas fantasmas, no existen realmente, no hay nada que administrar ahí, simplemente poner la firma. Pues, sinceramente, yo no comparto O sea, yo no estoy en el grupo integral de Walter, tampoco, ni comparto sus ideas políticas. Ay, pero vamos, si tú mismo lo invitaste a un podcast con su Telegram de Polsier, tú lo mismo lo dijiste, tú mismo dijiste de que si no fueran del mismo sexo, pues serían pareja, así lo dijiste en su momento. Sí. Ah, vamos, entonces, eran amigos tan cercanos que incluso serían parejas si no fueran heterosexuales, pero no sabías lo que hacía el tipo, a pesar de que lo dijo enfrente tuyo varias veces. Yo sé lo que hacía, pero yo no comparto su idea política, ni tampoco tengo que ver nada. Oh, sí, y por eso haces propaganda comunista igual que él en Twitter. Tremendo. Walter no es comunista. Pero vamos, está todo el día criticando a la derecha, al liberalismo y a todo, y hace propaganda comunista en su Telegram, que a todo esto, yo te humillé la última vez cuando dijiste que el capitalismo está en contra de las minorías y por eso hay que ser de izquierda, cuando en verdad eso lo propuso Lenin en el Nuevo Hombre Soviético. Y yo te respondí que eso que dices, que ayuda a los pobres, en verdad lo propuso Bismarck. Para el capitalismo neoliberal, si quieres llamarlo, en términos modernos. Cosas que hay ahora, pero que el socialismo que tú propones no contempla. O sea, te vas a morir de hambre ahí. Pero claro, para pedirte que sepas de historia básica ya es demasiado, ¿no? Igual que con Walter, que tiene la capacidad de un niño de 5 años en temas históricos. Bueno, lo que haya o no hecho Walter, ya no es tema mío. Yo sé que él se dedica a hacer reportes y eso y ya. Hacer reportes que consumen todo el tiempo, no le dejan tiempo para hacer las empresas, pero bueno. Supongo que una empresa que no produce nada porque es solamente una tapadera para mover sustancias y solamente que pone la firma, bueno, supongo que no le costó mucho tiempo, ¿verdad? Ayuda. Bueno, y se conecta con las empresas que tienes por toda Latinoamérica, justo en donde viven los traficantes que ayudan a mover las sustancias. Tiene nitrito de sodio, pentobarbital y todo esto, ¿no? Bueno, tendrías que comprobarlo de alguna forma. ¿Con qué? ¿Con quién crees que estás hablando, Yuda? Tendrías que comprobarlo de alguna forma, enviarle la investigación a algún juez y tal, y que él se encargue. Y ya, se tiene mucha información. Gracias por confirmar la información, Yuda. No estoy confirmando nada. Dile que sí. Con lo que dijiste aquí, confirmaste muchas cosas, Yuda. Gracias por ser tan colaborativo. Bueno, como tú digas. Oye, ayuda, la cosa, ¿cómo le haces para juntarte con tanta lacra? Normalmente llegan a mí por alguna razón. Ah, no, mira, tu colega, no, el que sigue siendo tu amigo tiene armas ilegales, ¿por qué nos amenazó a nosotros con matarnos? ¿Qué? Árabe. ¿Por qué tu amigo, el árabe, el que sigue siendo colega tuyo y que tiene armas ilegales y las mostró en directo como las porta teniendo apenas cumpliendo 18, es decir, no le dio tiempo a conseguir la licencia porque no da los tiempos, es imposible, literalmente, los trámites son más largos que la cantidad de tiempo que él pasó con mayoría de edad, ¿por qué nos amenazó con matarnos? Que yo sepa, árabe no tiene armas. Ayuda. Las mostró él mismo en video, mostrando su cara. Ah, pero son armas de juguete. Armas de juguete que mostró el cargador con balas reales. Sí, sí. Ahora resulta que son nerfs. Lo peor es que mostró cómo sacaba el cargador y tenía balas reales con pólvora. ¿Qué arma era? El tipo es tan imbécil que ni siquiera se sabe el nombre, dijo una 9 milímetros, porque no se sabe el nombre de las pistolas que tiene. Porque claro, como tiene una pistola, una escopeta, una ballesta, un rifle de aire y varias armas más, pues como tiene tantas, no le importa. What the fuck? Wow. Yo, carajos, bueno, el otro día que eso es de juguete, man. Lo tendrá con fines recreativos, porque mientras no mata a nadie, ven, chévere. Nos amenazó de muerte, Yuda, te estamos diciendo. Ustedes también me amenazaron de muerte, o que a mí me amenazó como mandame el helicoide. Ah, helicoide, no, claro, claro. Man, o sea, un amigo tuyo está amenazando con alguien a muerte. Lo está amenazando y tú simplemente, ay, mientras no hagan nada bueno, para mí bien. ¿What? También, ¿qué también caracos, amenaza... ¿qué no, ruso, es que era bait, ruso, es que era bait. Es que era bait, sí. Yo me veo responsable este y los mata. Es que además el tipo este vive en Santiago porque se autodoxeó todo. Y justo es donde Yuda tiene porque la... aparte de estúpido es simp. Sí, donde Yuda tiene su restaurante. Y aparte, y curioso, el tipo ayuda a Yuda con sus cosas muchas veces. Entonces, listo, era la información que necesitábamos, dónde estaba su restaurante para poder conectarlo con el tráfico de sustancias. Oye, Yuda. No, la mierda. Una cosa, Yuda, ¿tú cocinas? Sí. ¿Sí? Cocina con nitrito de sodio en vez de cloruro de sodio. No, soy muy bueno preparando comida rápida venezolana. Sí, y o sea, nadie te administra y estás todo ahí solito. Supongo que tienes tiempo libre, ¿no? Porque como lo curioso es que dice que no dijo antes que es un restaurante informal, o sea, que él compra restaurantes y le pone su marca encima. Ah, o sea, la tapadera perfecta para comprar una empresa que se dedique un grupo que se dedique a traficar cosas y simplemente le pone encima la marca, ya está. Ah, mira, con que quieres hacerte listo, ¿no, pendejo? Responde, jodedor. ¿Me repite la pregunta? ¡Puta madre! ¡Ah, la mierda! Joy, a ver, tú dijiste que tus empresas, no, o sea, tu empresa de comida no era una empresa formal, sino que era una marca, que tú comprabas una empresa, un edificio y le ponías tu marca encima. Son locales distribuidos, ya. Ah, ya, vale, como Mr. Beast con sus empresas, que sus hamburguesas, ¿no? Bueno, está bien. Algo así. Eso es interesante porque básicamente no tienes por qué instalar un restaurante y hacer toda una cadena de suministro, simplemente te puedes sumar a la que ya está. Incluido en cadena de suministro para cosas no tan sódicas. Va, bueno, basta de chistes con nitrito de sodio. Ah, sí, ahora usaré el pento vital. O las armas ilegales que tiene tu amigo, que se dedica a traficar cosas. Oye, Adam, es que son de juguete. Que son de juguete y sí. Y esas balas reales se las saco del culo. Sí, literal, man. Hombre, yo me lo creo. Resulta que tu puto vendedor así de armas de juguete, resulta que no es un puto vendedor de armas, es un puto juguetero ahí que tiene una colección de Nerfs. Sí, de hecho, en Estados Unidos hay mucha gente que colecciona armas por hobby. Estamos en Chile. Pero la cosa es que ellos coleccionan armas, pero no las usan y amenazan a otros con matar. Exacto. Aparte, estamos bueno, en Chile ya, y aparte si el, amenazó, bueno, el tipo era bastante sin tuyo. Árabe, tú ama lo que hiciste ya. Yo hablo con él y lo hago entender ya. Le echo el regaño ya. Loco, sí, estuvo súper mal que teniendo 18 años recién cumplidos, es decir, no le dio tiempo por la duración de los trámites para conseguir la licencia de armas. O sea, tendría que haber empezado a hacer los trámites cuando tenía 17 años, lo cual es ilegal. O sea, las armas que tiene son ilegales. O sea, el tipo tiene armas ilegales, porque no están registradas esas armas, seguramente. Uh-huh. Entiendo. Así que no puede ser que está coleccionando armas y que todo. Además, que tiene, además que tiene una escopeta de gran calibre, que eso es un arma de guerra. ¿Cómo? Dime, explícame eso. El árabe mostró cómo tenía una escopeta de gran calibre y eso es ilegal tenerlo como civil porque eso se considera por el daño que puede causar un arma de guerra. O sea, esa escopeta salió del mercado negro. Ahora, ¿qué resulta, ayuda? ¿Que es un arma de juguete también? Bueno, si él hizo algo incorrecto, indebido, bueno, no es a mí a quien tiene que rendir cuentas. Pero ayuda, tú estás relacionando con esa gente. Y no vengas con que es que me lleven del cielo. Pero yo árabe, publicó las fotos en tu Discord. Ahora me lo veo como hermano, así que si hice una cagada, pues vaya hermano. Ahí. Pero pues, lo voy a regañar y si tiene que rendir cuenta que... Mijo, eso no se soluciona con un regaño. No se soluciona con un regaño, lo siento. Tú tienes que eliminar ese vínculo. Pero para allá. No, pero es que el o sea, si él hizo algo malo, bueno, que ahí está, que pague. Mijo, tiene armas ilegales. Eso es un delito. Que rinda cuenta. Ya eso ya pero si rindas cuentas, entonces, ¿por qué te relacionas con él, Yuda? Lo más gracioso es que el tipo publicó las fotos en tu Discord, Yuda. No, pero no lo vio, no lo vio. Ayuda. Bueno, pero igual, responde. Pero ese es como un familiar tuyo. Un familiar tuyo se manda una cagada, ¿tú lo vas a dejar? No. Man, pero estamos hablando de que está amenazando a gente de muerte. Hermano, publicó las fotos en el servidor Mateo Ortega donde estabas tú y tú viste esas capturas y esos videos. Sí, man. What the fuck. Yo también estaba en ese puto servidor, pero nunca fui miembro. No como tú, weón. Tú sí eras miembro, man. Todos te la chupaban ahí. Y te tenían mucha paciencia y a la vez se burlaban de ti porque eres un puto perdedor. Y ya, volviendo al puto tema, man. Puta madre, o sea, le vas a meter una puta regañada a alguien que está amenazando de muerte. Ay, no vuelvas a regañar a la gente de muerte. ¡Fúchila! ¡Al rincón! Dios mío. Yo nada más lo peor es no llorar. Que también amenazó con caerle a coñazos y hacer mierda a Guajiro. Pero Guajiro es ex militar y tiene armas en Estados Unidos, armas legales. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Quién se cree que solamente le va a pegar? ¿Quién se cree que solamente le va a pegar? ¿Quién? Nada, lo va a matar, weón. Sí. Guajiro. Sí, es militar, sí. Ese tipo. Es que guay. Sí, es militar, ¿eh? Guajiro me amenazó, ahí con eso la cosa cambia. No. Es que un tipo que tiene de hobby, entre comillas, coleccionar armas, se pelea contra un soldado. ¿Quién ganaría? Me pregunto quién. Yuda, no inventes. Los soldados están entrenados para matar. Las mayores peleas del friquismo. A ver, Guajiro solamente es un soldado, no es un puto Rambo. Cualquier soldado tiene entrenamiento para matar. ¿Con qué cosa va a ir a atacar a Guajiro? ¿Con qué cosa va a ir a atacar a Guajiro que tiene armas? ¿Con un palo? ¿O con las manos desnudas? ¿Con un cuchillo? No, va a ir con un arma. No, y olvídate, no un soldado, pon tú un policía. Tú con un policía, como ciudadano, no vas a poder. A esa gente se le entrena, Yuda. Se entrena para reducirte, y reducirte es o detenerte físicamente o matarte. Lo siguiente que va a hacer es amenazar a Strakov, seguramente, ¿no? Ah. También, va a decir que va a ir con la mano desnudas. Ay, sí, claro. Ay, Dios. Bueno, ayuda, ¿algo más que quieras decir, puto degenerado de mierda? No sé, nunca vayas y pises Lima, man, porque voy al aeropuerto Jorge Chávez y enfrente de todo el mundo te meto un putazo en el hocico. De hecho ya estuve en Lima hace poco. Puta madre, vuelves a venir acá ya estoy a Perú, en Lima, y saco la puta mierda. Ya estoy en Lima. Si quieren, estoy en Lima. Si quieres nos llamamos a Jorge Chávez. Y estoy en Lima. Es que estoy en Lima. No entiendo por qué estoy en Lima traficando armas y... Una pregunta, Judas. ¿Puedes sacarte el modulador de voz de Super Wario Man de una vez o cómo? Sí, huevón. A no ser que tengas el puto micrófono en el culo. Sácatelo, huevón. Mínimo ponte uno que suene bien, hermano. Una de minita, así como de las que tanto te gusta grumear. Eso. Y que tu, o sea, y real, que tu pan era real. Me sabía, por eso se puso ahí a medio grumear. Sí, real, mano, o no ser que tengas un bajo autoestima y te dé miedo. Ah, sí, no. Sí, hablando de árabe, ¿por qué lo grumeaste a él también? ¿Por qué? Árabe nunca ¿qué? Ay, ¿por qué el tipo ustedes hacían comentarios sexuales cuando él tenía 17 años, 16 años? Teniendo tú 25 horas, 26 horas. El árabe me lanzaba comentarios así, yo simplemente lo regañaba porque no me gustaba. Lo regañaba. Ya lo regañaste, bueno. Y con Sotiris, que cuando tenía 17 años dijiste que le estabas metiendo tu filosofía de vida y nada más cumplir 18 dijiste que tenga sexo con alguien. Si tú consideras eso grooming, bueno, ya tú. ¿Lo es? No. ¿Lo es? No lo es. Lo que hiciste a los 18 y para que cuando sea grande tengan relaciones sexuales. Eso es la definición de grooming. ¿Tú te creíste que me iba a dar alojamiento? ¿Qué es? No sé, era bait eso. Pregúntale a él si en verdad le iba a hacer algo. Le preguntamos a la víctima si se siente una víctima. Esta es como la ONU cuando decía que había que despenalizar la pedofilia cuando los niños no se sentían víctimas. No. Vamos. Es que yo no grumía a Sotri. Ahí aplica la misma fórmula. Sí, sí. En ese caso, Sotri se grumía a sí mismo y ya. ¿Qué cojones, hermano? Tú le pediste alojamiento a Sotiris cuando tenía 17 años y le metiste su filosofía de vida y después cumplió 18, querías que... Y Sotiris quería que tú la adoptaras. Tuviera relaciones con alguien. Y lo peor de todo... ¿Y tú tienes problema que yo lo dije en serio? Ah, o sea, que era bait, de nuevo. Era bait. Sotiris dijo... Ahora, ¿a quién estás intentando descubrir con eso? Sotiris dijo, voy a hacer un atentado, no sé qué dice. Mira, antes de hacer el atentado, ve y folla con alguien. Porque eso te cambia. Y dice, pero ¿cómo te cambia? Dice, no sé, no te voy a explicar mi primera experiencia sexual, solo hazlo. Yo lo confirmo, yo tuve la mía hace 2 días, 3 días, con una trans y me encantó. Ah, mira. Pero... quiero que responda ayuda. ¿Por qué esos comentarios cuando tenía 17 años? A ver, responde ayuda. Pues porque claramente no es grooming. Grooming sería si yo lo estuviera insinuando, intentando coquetear y ya. Y en ningún momento le hice eso. No necesitas coquetear ni nada. No estaba manipulando ni nada. Simplemente fue un comentario a la y ya. Yo no lo estaba coqueteando ni pidiéndole nudes ni nada. Nada, solamente alojamiento para ir con Elizabeth y tú en persona a su casa mientras decías que tuvieras relaciones sexuales con alguien. Tú tienes un mal concepto del grumeo, definitivamente. Tiene un mal concepto de la vida por completo. Tiene un mal concepto de la inteligencia humana. No, peor, él es un mal concepto de la existencia. Ya con que existe es un mal concepto, ¿no? Con el cacao mental que tiene en la cabeza va a decir que soy transfóbico por coger un trans. Ay, no. Vaya, ayuda. Hola. A ver, señores, ya para mí es tarde, así que yo lo voy a acabar acá. Fue muy divertido, bueno. Pero... Admito que Dargor ha sido mi oponente más fuerte en esta pelea. Man, qué asco, dos días, qué asco. A ver. Pa' afuera. para afuera. Ay, tremendo. Yo le quería preguntar de qué edad le gustaban, si era como la edad del ruso o cómo. What the fuck, man, yo tengo 20, la puta madre. Pero mira tu foto, hermano. Se me lo puse por los mams. Ay, man. Ya me lo imagino ahí chaqueteándosela con la foto de perfil que tengo. Qué puto asco. Y yo lo veo que es capaz, man. Es un puto imbécil de mierda degenerado. De hecho, yo lo hice en ese espacio, mentira. Estoy así. Ay, mi madre mía. Bueno. Fue productivo. ¿No lo creen? Ah, yo no volvió, pero inesperado, pero productivo. Con este puto degenerado de ayuda después uh-huh. de lo que hizo con lo de Kaiser Jack. ¿Se dieron cuenta de que cada vez que le mencionaban lo de las empresas fantasma para traficar sustancias se quedaba callado? Porque no sabía qué responder. Hey. Sí, sí. Ay, Dios, man. Ayuda, eres un puto lolcow infravalorado. Está en esa línea delgada entre lolcow y horrorcow. Y horrorcow, sí, uh-huh. sí, sí. Creo que nunca me he topado algo así, salvo Plutonic y el Galax. Oh, el Plutonic, la puta madre, ese man. Está potente el ejemplo. Pero el yo... Es que tú no entiendes, Daisy Destruction no es EP. Es que no entiendes, chicos, es que si no mucho no hizo nada malo. Es que simplemente se ligó a un menor de edad y ya. Y este es el catfisheo. No hizo nada. Tú puedes decir alucinar, que eso es gromeo, pero no es gromeo. El autogrooming. Hasta mi hermana me dijo que me callara por lo fuerte que me reí. El autogrooming. Las ciencias jurídicas son mitos. Pero en fin. Lo que sí es auto, son los doxeos que se pegan esos tipos. El autodoxeo de Yuda, el autodoxeo de la edad, de todo el mundo se autodoxea, qué mierda. No, y supuestamente sí, lo hacen para papiar. Creo que tienen una especie de síndrome ahí que les deja el cerebro atrofiado y les hacen hacer pendejadas ahí. El síndrome del pentobaidal, que es un sedante, entonces te lo deja medio dormido en los pendejos y hacen que estupideces. Literal, man. Uno de los síntomas es que te gusta el CP así de golpe, como el pollo de mierda. Pero en fin, me despido. No me espera nada de esto. Ayuda, chúpala, eres un puto mentiroso de mierda. Dile a tu puto novio, el Kaiser, ya que deje de mentir, que se vaya en internet. Puto degenerado, espero que te vayas a la cárcel. Y me despido. ¿Se cuidan? Hasta luego. Adam, ¿quieres aumentar a la madre y la muerte? Yo ya estoy cansado, la verdad. Vale, nos vemos. Max, ¿quieres aumentar a la madre y nos vamos? No. No hace falta. Bueno, Oye, Dargo, una cosa, mira, antes de irme. Por cortesía de Kat, me dijo que te dijera que yo soy el gran suicidio. Okay, oye, una cosa, Dargor, posiblemente te vayan a tratar de tirar la cuenta con este space, así que lo más intenta descargar el space y después borrarlo para vale. que no haya problema. Sí, vale, vale. Ya lo descargo de una vez. Bueno, nos vemos. Nada, luego. Ah, mira,